En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos una semana más junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de la radio en vivo y en directo. Y vaya por delante nuestra felicitación para Alejandro Menábar y para su increíble Mar Adentro. Creo que se lo ha llevado todo, ha arrasado. Bueno, pues nos alegramos muchísimo y sobre todo por la historia que representa la película, una historia muy humana. Así que nada, felicidades para Alejandro Menábar y para todo el equipo. Claro, Javier Bardem, Belén Rueda, todo, se han llevado todo. Solo recuerdo Ben-Hur, así, en caso parecido. Así que nada, un gran día, una gran gala para el cine español. Y luego también recordaremos ese listado de premiados para que los tengáis en cuenta. Bueno, y nosotros aquí, a lo nuestro, a nuestro programa, a La Rosa de los Vientos, con el príncipe Sergei de Montfort en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción, Macarena Yau y Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y por supuesto tenemos una tertulia Zona Cero, una tertulia de las 4C, muy interesante siempre, con asuntos de la máxima actualidad. Habrá que comentar algo acerca de esa enorme bola de fuego que se vio el pasado jueves en los cielos madrileños, de la que os dimos cuenta, y que bueno, poco más se sabe. Bruno Cardeñosa nos pondrá al tanto de todo lo que hay, de todas las averiguaciones, de los testimonios, y a ver qué valoración se puede hacer. Pero comentaremos también asuntos relacionados con la Sábana Santa, de máxima actualidad, con ese segundo rostro. Comentaremos algo acerca de un milagro que parece ser que incluso el Vaticano ya va a dar como fidedigno, como verdadero, una virgen de Civitavecchia, la Virgen de Civitavecchia, que al parecer llora sangre y nadie puede decir lo contrario. Así que tenemos en ciernes un nuevo milagro. Vamos a ver en qué queda el asunto. Tenemos que comentar cosas sobre el mundo antiguo. Hay cuevas prehistóricas británicas muy interesantes. Hay investigaciones que nos confirman que los mayas realizaron sacrificios humanos. Vamos a hablar de un yeti en Vietnam, de los yetis vietnamitas. Bueno, yo creo que vais a estar muy entretenidos, que vais a disfrutar mucho con la tertulia de esta noche. Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales están en plena forma, en pleno vigor. Así que lo comentaremos. Y vuestras consultas, ya sabéis, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Nuestro psicokiller, hoy tenemos un asesino sin alma, desde luego. Fue considerado, fue llamado, pasó a la historia como el asesino del calibre 44. Tuvo en vilo a la ciudad de Nueva York en los años 70, un verano tórrido, un verano tremendo, con múltiples asesinatos, entre ellos los de este cruel psicópata, el asesino del calibre 44. Tendremos información azul y verde, hablaremos, por ejemplo, de cómo se entrenan los astronautas. Están obligados a muchas pruebas, una de ellas, por ejemplo, pasar dos o varios días sin nada en los bosques más gélidos de Rusia. Es un entrenamiento muy riguroso de supervivencia. Diremos cómo se realiza. Y también hablaremos de planes de conservación para especies emblemáticas de la fauna ibérica, ya que vamos a perder, porque ya se da por perdido al lince ibérico, vamos a ver si conseguimos salvar al oso, al urogallo u otras especies parecidas. Tendremos gente sin escrúpulo, tendremos europeos, somos europeos y qué, vuestro correo electrónico, y hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, 3 horas de absoluto entretenimiento, de buena divulgación, de exquisita información, lo que os ofrece Onda Cero, lo que os ofrece La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y entramos en tertulia porque traemos el zurrón cargadito de acontecimientos. Hola, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien, muy bien. Por cierto, que recuerdos de... Porque me han tratado muy bien Castalla, que acabo de venir de... ¿En Castalla? ¿En la recreación? Sí, están preparando la recreación napoleónica de julio. Y bueno, pues recuerdos para ti, porque hay un montón de oyentes del programa. Y bueno, tienes ahí legiones de seguidores. Bueno, pues más que legiones, batallones, ¿no? Sí. Además me han pedido que tienes que dedicar en verano, cuando hagan la recreación, un pasaje de la historia a Castalla. Claro, y nosotros hicimos el Viña. Es verdad, sí. En Galicia, y la verdad es que quedó muy muy bien. Y bueno, pues en Castalla también, por supuesto, vamos a... Tenemos muchas peticiones para los pasajes de la historia, Carlos. Fíjate, me ha nevado esta mañana, que olvidé esos días, en Castalla. ¿Te ha nevado? Es increíble. Pero hay que ver la cantidad de peticiones que recibimos para hacer pasajes de la historia relacionados con la actividad de Napoleón. Hay un enorme crecimiento. ¿Eh? Sí, ¿sabes por qué es lo de Napoleón? Porque no genera la... No genera el problema de la guerra mundial, ¿no? Y todavía ahí no hay resquemores, ya no hay odios, no hay personas vivas, obviamente, bueno, alguno, como Jesús, que tiene 300 años. Sí, sí, sí. Pero hay poca gente en general que lo haya vivido. Y... Pero lo de Napoleón fue una convulsión para Europa. Sí, sobre todo es que toda Europa está implicada, con lo cual todo el mundo se ve de alguna manera representado y puede jugar su papel en este pequeño teatrillo, que es lo que se quiere formar a través de las recreaciones históricas. Es curioso porque hace poco miraba una cosa de la Asociación Nacional de... Anacronismo creativo, nombre muy bonito, por cierto. Y la verdad es que el crecimiento de la reconstrucción histórica en Europa es imparable ya. Sí, sí, pero fíjate que los ejércitos napoleónicos se enseñorearon de buena parte de Europa, casi más que los hitlerianos. Sí, ¿eh? No, bastante más, porque... Llegaron a la península ibérica, más allá de... Alcanzaron cualquier punto, porque claro, independientemente de que lo alcanzaran físicamente o no, soldados napoleónicos... las naciones o los estados que lo formaban sí cubrieron la totalidad de Europa y parte del norte de África. Claro. Y bueno, del norte de África y de Oriente Medio, porque no hay que olvidar que Napoleón se detiene su ofensiva en San Juan de Acre. En San Juan de Acre. Entonces, es cierto que realmente estuvo implicado todo lo que era el mundo occidental y parte de Oriente Medio. Y porque no terminó de apostar por los globos, ¿eh? Si no llega. No, es verdad que si no. Y no, y lo cierto es que, claro, que eso genera, pues bueno, pues una especie de comunidad histórica, de ideas, de costumbres, un punto en el que reflejarse, que es lo importante para... Si al fin y al cabo esto es un juego ya, no se trata de otra cosa, sino de, bueno, pues bueno, también un pequeño homenaje a lo que fueron nuestros antepasados, lo que hicieron y por qué lo hicieron. Bueno, pues ese abrazo tremendo para los amigos de Castalla, ¿verdad? Y que sigan ahí disfrutando de esa recreación histórica, y en julio ya seguro que nos acordamos de ellos. Hola, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Hombre, tú fuiste húsar, ¿no? En los ejércitos napoleónicos. Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas. Después de cómo me levantes. No serás cantinera. También. Cantinera, bueno, también de Cuba. De ese episodio no quiero hablar. Eso fue en Cuba. Fue cantinera de Cuba. La última de Filipinas. Bueno, pues vamos a comentar muchos asuntos que han ocurrido, Jesús. Bueno, si cabe, hablaremos hasta del Everest. ¿Eh? Si cabe, sí, yo creo que sí. Hasta el Everest tiene su noticia y sus mediciones, pero es verdad que ha sido una semana pródiga en noticias, aunque la noticia importante toda la semana, creo yo, y creo que estaremos de acuerdo, es los nuevos datos que han aparecido sobre la Semana Santa de Turín, que luego comentaremos. Sí. Pero hay muchas noticias que yo creo que, así como hay semanas como más pobres, ¿no?, a la hora de rescatar noticias que tengan que ver con el misterio, bueno, pues esta semana, en principio, yo creo que ha sido generosa, y es tan generosa que algunos de los temas quedarán en el tintero. Sí. Hola, ¿qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. Pero obligados estamos, ¿verdad, querido Bruno? Porque estremecidos el pasado jueves con el asunto de la gran bola de fuego, la bola ígnea, que sobrevoló los cielos madrileños y que, bueno, fue pequeña anécdota, por supuesto, cuando llamamos, cuando el equipo Macarena, Martín, Silvia llamaron a la Guardia Civil, sí, dijeron, hombre, la bola de fuego sí, pero de trayectoria descendente nada, en todo caso ascendente. Ojo, pues ya estamos con los misiles, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué sabemos de esa bola de fuego? Bueno, sabemos muchas cosas, aunque no la más importante, y ese es el origen, ¿no? Todavía no sabemos qué era. No, todavía no lo sabemos de forma... Pero tenemos aquí a un paisano con un pedrusco de 30 kilos en su casa. Esa es la noticia, digamos, mediáticamente más importante de las últimas horas en relación a esa bola de fuego que hacia las 10:30 de la noche del pasado jueves sobrevoló parte de la comunidad madrileña, especialmente toda la zona de Henares, del corredor de Henares y Torrejón. En Torrejón vive precisamente un ciudadano que asegura, llamado José Cuadrado, que asegura estar en posesión del meteorito que cayó esa noche del pasado jueves. Según su propio testimonio, alertado por otros observadores del fenómeno que le indicaron la dirección en la cual se había precipitado aquella bola de fuego, descrita de color rojizo por unos, de color verduzco por otros, que dejaba una estela, una fina estela de colores azulados, en función de lo que le contaban esos otros testigos, él creyó identificar la zona en la cual había caído esa bola de fuego, ese meteorito, y horas después, en un terreno próximo a la localidad, todavía echaba humo una piedra que él recogió con unos guantes que transportó a su vivienda y que había dejado aparentemente en su caída un cráter, un pequeño cráter en el terreno. Una piedra de 15 centímetros, perdón, de anchura y 32 centímetros de longitud, rectangular, de vértices redondeados, de color grisáceo oscuro, con aspecto de granito, y que pesaba nada menos, pesa nada menos que 30 kilogramos. Nunca hemos dicho pesa a plomo, caída a plomo. Desde luego. Y el peso nos da un detalle muy importante a tener en cuenta. Nos habla de una extraordinaria densidad en ese artefacto, en esa piedra, en ese supuesto meteorito que cayó. 15 por 32. 15 centímetros de anchura, o 32 por 15 sería lo más exacto. 32 por 15. ¿Qué ocurre? Que según este ciudadano, según José Cuadrado, la piedra, el meteorito, porque de haber sido una piedra estaríamos ante un meteorito que cayó, es propiedad suya, o en todo caso propiedad de Dios, porque lo que cae del cielo es propiedad del Altísimo. Eso sí es verdad. Es su testimonio. A mí me llueve una rana, por ejemplo, Bruno, y yo me la quedo. Sí. Y si lo que te cae es una bomba, también es propiedad de Dios. Pero también es propiedad de Dios. Ahí está el problema. Yo no sé. Tiene más problemas. Es que desgraciadamente es lo que más cae del cielo últimamente. Sí. Según dice este ciudadano, va a dar una rueda de prensa y todo, ¿no? Va a dar una rueda de prensa, imagino que con una extraordinaria presencia de periodistas de todos los medios de comunicación, que el martes a buen seguro ya sabrán lo que ahora aquí les vamos a contar. Y es que esa piedra no tiene absolutamente nada que ver con meteorito alguno. No ha encontrado un meteorito, no se trata de una piedra del espacio, no sé si es de Dios o no es de Dios, pero no cayó del cielo, por lo menos no cayó de la suficiente altura como para ser considerado un meteorito. Razones para explicar y justificar esto, múltiples. Una de ellas, el peso. Es decir, un meteorito de 32 centímetros de longitud y 15 de anchura puede pesar entre 2 y 3 kilos aproximadamente, en función de los que existen, porque no es tan habitual recoger meteoritos. En España creo que todo el siglo XX se recogieron 4 meteoritos después de impacto. No es un fenómeno tan habitual y no sería ni mucho menos habitual algo de este tamaño, que es un tamaño de haber sido un meteorito realmente extraordinario. Segundo, la forma. La forma rectangular es completamente opuesta a la que pueda tener un bólido meteórico. ¿Por qué? Porque un bólido meteórico es una piedra que va perdiendo tamaño como consecuencia de la fricción. A medida que va cayendo en la atmósfera, esa luminosidad que vemos es fruto de esa fricción, fruto de ese calor que se genera a su alrededor, porque viaja a una extraordinaria velocidad y eso provoca que la piedra se moldee, que la forma se moldee. Por eso casi todos los meteoritos tienen un aspecto piramidal, triangular, con una punta que está orientada, porque se ha ido moderando en función del viaje que ha ido realizando a través del espacio. Y nunca quedaría, o casi nunca quedaría, algo de aspecto rectangular, algo parecido a una pastilla de chocolate, que es lo que aparentemente se ha descubierto. Ese es otro detalle importante. No tiene tampoco la forma de un meteorito. Tercero, importantísimo, un meteorito no quema cuando cae, y menos a las horas de hacerlo. Y cuarto, una piedra de 30 kilogramos provocaría un serio problema en la localidad a la que cae, a 60.000 kilómetros por hora, que es a la que puede caer un meteorito. La explicación que están dando los científicos y los expertos a última hora de hoy, los vinculados a un grupo de seguidores y de observadores de meteoritos a nivel mundial, calificaban a esta piedra, a esta supuesta piedra del espacio, como un simple trozo de basura compacta. Es decir, la hipótesis es más bien una metáfora de lo que puede tratarse, pero nos viene a decir de forma indiscutible que lo que se está presentando en estas horas, que ese supuesto meteorito del que nos están hablando algunos en medios de comunicación, no es tal. Ojo, esto no querría decir, en todo caso, que no pudiera tratarse de aquello que observaron los ciudadanos madrileños. No entro a valorar eso, pero por el testimonio de los ciudadanos madrileños, a lo que más se parece lo observado es a un bólido meteórico. Hay ciertas cosas que llaman la atención, como su velocidad, su extraordinario ángulo de caída que provocó, al ser observado de forma cenital por algunos testigos, que se creyera que iba en dirección vertical hacia arriba, pero es un simple efecto óptico que es provocado por la posición y la ubicación del testigo en función de ese artefacto. Y pese a estas dudas, hasta el momento a lo que más se podría parecer es a eso. Sin embargo, en la misma noche del pasado jueves, el servicio OIG, que es un servicio de científicos vinculados a la organización SISAT, que ofrecen todo tipo de control y seguimiento de aquellas posibles reentradas de chatarra espacial, estaban esperando una noticia. El jueves estaban esperando la caída en alguna parte del mundo de un trozo del de una lanzadera espacial rusa del Cosmos 2332. El OIG, este servicio, había advertido a primeras horas del día 27 que en las próximas 24 horas podría producirse la caída de ese artefacto que había servido para poner en órbita un satélite. El 2332, este Cosmos, ya había recibido un número por parte de la NASA, que era el objeto 23.853 de los catalogados en el espacio y que en un momento u otro pueden reentrar, y que tenía como número en clave, como matrícula, para que nos entendamos, el 1996-025A. Y a últimas horas de ese jueves se ofreció que el seguimiento y el control que se estaba haciendo de ese resto hacía prever que ahora de Greenwich, es decir, creo que una hora menos, ¿no?, de lo que tenemos en la península, hacia las 6 de la madrugada, con un margen de error incluso de varias horas, podría producirse la caída. Esto era el jueves. Hoy estamos a domingo, ya a lunes, en realidad. Han pasado más de 100 horas. Los científicos siguen sin tener identificado exactamente el punto y el lugar de caída del Cosmos. Se sabe que efectivamente sus restos tuvieron que caer en algún lugar, y la hipótesis que podemos presentar aquí es que en función de lo observado y en función de este dato es muy probable que se tratara de eso. Hay confusión porque hay diferentes cálculos, porque no se sabía exactamente en cuáles de las órbitas de este Cosmos podía producirse el momento del choque con la capa atmosférica que ya iba a provocar la caída del artefacto. Pero es la hipótesis, las dos hipótesis que de momento podemos comentar. Aparentemente era un bólido, hay ciertos datos que nos hacen pensar en que era chatarra espacial, y mientras tanto, mientras no lo sepamos y mientras no se demuestre lo contrario, pues por supuesto, como tal, objeto volador no identificado, que es hasta el día de hoy. Pues el próximo martes la solución, cuando este señor lo muestre a la prensa, y bueno, hombre, que a alguno se le ocurra frotar y parezca Dobroña, dice, bueno, pues va a ser ruso, ¿no? Lo que no hay duda es que echaba humo, ¿no? Echaba humo, sí. Que es improbable. Es improbable que eso ocurra, ¿no? Y que eso ocurra unas horas después, ¿no?, de que se produzca la caída. Bueno, pero el hombre tiene ahí su, ¿verdad?, su pequeño tesoro. Sí, pero tiene un problema. Tiene un problema, porque pongamos por caso que es un bólido meteórico. Nunca se debe descartar nada primero, porque se conoce cuatro tipos de meteoritos y aparentemente por sus características, por su peso, no coincide con ninguno de ellos. Pero podría ser un nuevo tipo de meteorito, podría ser un meteorito con unas características especiales o no. Si es un meteorito, él ha dicho que no lo va a entregar. Que siempre que sí. Que no lo va a ceder. Que lo que quiere es un donativo. Ya. Claro, quiere un donativo del gobierno que no se le va a dar. Claro. Porque a ese respecto las normas son verdaderamente estrictas. Ya. Cualquier bólido meteórico que caiga es propiedad del Estado. Pero los tipos que vivimos, Bruno, por la ilusión. Claro. Piensa que ya está. El problema es que hay unas penas impuestas para quienes no colaboren con bueno, eso, pero eso, ¿no?, ya se lo explican, ¿no? Claro, alguien tendrá que explicárselo, ¿no? Pues subastar en internet, creo que está de claro. Claro, el hombre estará pensando, mira, pues fíjate, me han caído los millones del cielo. Claro. Oye, que yo tengo meteoritos en casa también. Tú también, ¿ves? No estoy hablando, ¿no? Que le detengan ahora mismo, llama. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con este extraño caso acontecido en los cielos de Madrid. Y por supuesto, Jesús, que tenemos que atender con toda la devoción del mundo, este asunto de la Semana Santa es gran noticia de la semana, ¿no? Yo creo que sí, por lo menos yo así lo considero. Pero, ¿hay o no hay? Que si hay sábana. ¿Hay motivo para la polémica? Hay motivo, no. Vamos, la polémica siempre ha estado, incluso antes de que se hicieran aquellas pruebas del carbono 14, que a partir de ahí pues surgió toda la polémica que bueno, se ven arrastrando hasta el momento, ¿no? Estamos hablando de ese famoso día, el 13 de octubre de 1988, cuando el arzobispo de Turín, Anastasio Ballestrero, comunica oficialmente que se hicieron unos análisis por tres laboratorios distintos, el de Oxford, el de Zurich y el de Tucson, en Arizona, de sendos trocitos de la Sábana Santa, y que determinaron una antigüedad entre el año 1260 y el 1390. Y a partir de ahí se abrió la caja de Pandora, la caja de los truenos, y todo ha sido polémicas. Unos para confirmar que era una falsa reliquia, una falsificación medieval, y otros para decir que las pruebas que se hicieron en estos laboratorios no eran correctas, que no se tomó el material adecuado, etcétera, etcétera. Y eso como uno que escuchamos, que nos reímos muchísimo, claro, porque dice, no, queda demostrada que la Sábana Santa fue elaborada entre 1200 y pico, 1300 y algo. Dice, con esto se confirma la teoría que fue Leonardo da Vinci quien la hizo. Claro. Desconociendo las fechas del natalicio y de la muerte de Leonardo da Vinci, claro, no corresponde, pero bueno, hubieran correspondido. No, pero es que ni siquiera eso, que es lo más elemental, ¿no? Sí, sí, que es en cualquier enciclopedia, incluso la británica, que ya comentaremos después. También alguien dijo en su día que incluso Jacques de Molay puede ser el... Sí, se hablaba de que podía ser pues eso, el último templario, el último templario, sí, sí, el que pudo haber impregnado ahí su rostro con todas las torturas y los martirios que lo sometieron antes de ser quemado, ¿no? Uh-huh. Bueno, todas las hipótesis, pues igual de delirantes, ¿no? Porque no, pues sí, se sustentaban pues por una base histórica, que es lo mínimo que se puede pedir. No, y por como una novela estaba bien. Y por unas cosas diminutas llamadas pólenes, ¿no? Que por también, ejemplo. Claro. Entonces, bueno, desde ese momento no ha habido año que no haya surgido dos, tres noticias alrededor de la Sábana Santa, que aquí en la tertulia y en los monográficos pues hemos hecho hincapié. Siempre. De hecho, hace muy poco, cuando tú nos comentabas que hiciéramos un repaso de las 10 noticias mejores del año pasado, del 2004, yo rescaté una de ellas, si os acordáis, que era la que salió a colación en el año, bueno, en el año pasado, en abril del 2004, donde se hablaba de ese segundo rostro, de esos experimentos, de esos estudios científicos que se hicieron en Italia, en concreto el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Padua, donde se halla un segundo rostro en la parte posterior de la tela. Tanto Giulio Fanti, que era el científico que encabezaba esta investigación, como otros, pues confirmaron para ellos, ¿no?, que la Sábana Santa de Turín era auténtica, porque este segundo rostro era imposible que se pudiera reproducir si hubiera habido pintura y tal, porque quedaba claro que no es que hubiera calado las manchas de sangre o supuestamente la pintura, a pesar de que está ya reconocido oficialmente, ¿no?, de que no hay ningún rastro de pintura, o sea, que no es que haya traspasado la tela esas manchas, sino que era otro segundo rostro superficial, es decir, que si tú pudieras cortar la tela a la mitad, quedaría un rostro perfectamente delineado en la parte frontal y otro en la parte dorsal. Bueno, pues esa noticia quedó ahí, para unos no lo consideran importante, yo sí lo considero importante, por eso lo traje dentro de ese top 10, ¿no?, de esas noticias importantes del año 2004, y ahora, en esta semana, pues surge algo, una vuelta de tuerca que me parece muy interesante, más que interesante, me parece reveladora, ¿no? Sobre todo para los que seguimos un poco de cerca todo lo que está ocurriendo con la Sábana Santa, si es auténtica o no es auténtica, porque sabes que también muchas de las afirmaciones la motivan la fe, ¿no?, la pasión religiosa de muchos de los investigadores. En este caso, no hay una pasión religiosa, sino que hay unos datos científicos contrastados. Estamos hablando de un nuevo estudio científico que se ha realizado en Estados Unidos. ¿Qué es lo que comenta este nuevo estudio que lo ha realizado un químico estadounidense llamado Raymond Rogers, del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, y que se ha publicado en una revista especializada, la Thermochimica Acta, que sugiere que esta reliquia, según los análisis que se han hecho, y ahora explicaré por qué, tiene una antigüedad entre 1300 y 3000 años. Claro, esto da el traste con la investigación que se había hecho por estos tres laboratorios, porque, claro, uno de los dos no es que mienta, sino uno de los dos está equivocado en estos análisis científicos que se ha hecho. ¿En qué se basa el doctor Raymond Rogers? En que, según él, la investigación que se hizo en su día, en el año 1988, se hizo con un tejido cortado de un parche. Sabéis que la Sábana Santa tuvo distintas incidencias a lo largo de su historia. Pues el tejido pertenecía a uno de los muchos parches que pusieron las monjas clarisas en el siglo XVI, y que luego se cosió a la sábana, sobre todo a raíz del fuego de 1532 que se produjo en la ciudad francesa de Chambéry. Bueno, evidentemente, si no se cogió un trozo original de la sábana, sino que fue uno de estos numerosos parches, la datación sería distinta. Esto es un poco como el punto de partida de esta investigación que se ha hecho en Estados Unidos. Pero donde radica un poco todo este intríngulis, ¿no?, y lo que da veracidad a esta nueva afirmación, a este nuevo análisis, es una sustancia química llamada vainillina, que, bueno, pues que se ha detectado en los parches, en estos parches supuestamente controlados por estos tres laboratorios, por el carbono 14 y que luego dieron esa datación medieval. Parece ser que estos parches que colocaron las monjas clarisas en el siglo XVI, que restauraron la sábana tras el fuego, pues tenían esta cantidad anómala de vainillina que no correspondería con una sábana de mayor antigüedad, como parece ser que es lo que se ha detectado cuando se han analizado restos del centro de la sábana, es decir, cuando esos parches o esa restauración no está. Esto todo es a raíz de que hace 3 años se ha empezado a restaurar la sábana, se ha empezado a determinar cuáles son los añadidos, cuáles son las partes originales, y Raymond Rogers lo que ha hecho es no recortar, evidentemente, un trozo, sino investigar uno de los trozos de la tela del lino del centro, donde no hay ningún añadido. Y ahí ha encontrado que esa sustancia química, que es la vainillina, que se da en muchísimos tejidos textiles, no aparece, por lo menos con esa concentración. Claro, evidentemente, esta sustancia es la que puede datar erróneamente cualquier investigación que hagas con el carbono 14, la puede datar cronológicamente en unas fechas totalmente alteradas. Claro, de ser así, fíjate la investigación que puede hacer Raymond Rogers, es decir, estaría confirmando las otras investigaciones del polen, por ejemplo, que sí databan la sábana e incluso el propio tejido alrededor de ya, lo que pasa que la horquilla histórica es muy amplia, ¿eh? Claro. Estamos hablando, claro, de 1.300, 3.000 años, pero es que incluso cogiendo la fecha más reciente, los 1.300 años, ya no corresponde exactamente con la fecha más tardía de la datación del carbono 14 cuando se hizo en 1968. Sabes que la horquilla que se dio en su momento era de 1.260 al 1.390. Sí. Claro, esos 1.300 años nos remonta ya a una datación diferente. Todavía hay que concretar. Evidentemente estamos hablando de unas primeras investigaciones que van a dar mucho que hablar, ¿no? Pero sí me parece sorprendente, no quiere decir que esto dé credibilidad, evidentemente, a la Sábana Santa, pero sí resta credibilidad a esas dataciones que se hicieron oficialmente en esos tres laboratorios y que de alguna forma echaron tierra sobre el asunto, porque incluso el propio cardenal Ballestrero dio por buenas esas dataciones. Él es un poco como si se hubiera lavado las manos diciendo, bueno, pues el Vaticano establece que estas dataciones son correctas, son tres laboratorios independientes y con toda la credibilidad del mundo, y es como si hubieran dado un portazo y ya no se ha vuelto a hablar más, por lo menos dentro del ámbito de la Iglesia. Pero no puede ser, Carlos, hablando de tecnología, que en el año 2005 todavía estemos discutiendo sobre si 3.000 años, 1.300... Tiene que haber adelantos suficientes como para saber que un lienzo es de esta época, ¿no? Pues no. O de la otra, tampoco. No, pero es que en el caso de la Sábana Santa hay varios, bueno, en las casas de la Sábana Santa y en muchos más. Vamos a ver, los objetos pasado el tiempo no son perfectos, es decir, se ven sometidos a alteraciones pues debido al polvo, a la suciedad, al mal estado, a la conservación, a la humedad o en el caso de la Sábana Santa, al incendio de 1532. Entonces todo eso ha alterado de manera muy notable la calidad original de la tela. Primero, Raymond Rogers forma parte del Laboratorio Nacional de Los Álamos, que en Nuevo México, que es el laboratorio principal del gobierno norteamericano de investigación química de este tipo. Es decir, Thermoquímica Acta es una revista pues del estilo de Nature o de cualquier revista de investigación científica seria. Es decir, no es ninguna revista, bueno, ningún boletincillo en el que publicas cualquier cosa. Y lo único que intentó demostrar en esto es que, bueno, que había un error en la consideración de la prueba original. Es decir, el problema de la Sábana Santa no es tanto las mediciones que pueden todas indicar su legitimidad. Tú sabes que nosotros, por lo menos yo, y creo que Jesús también, y luego sí, sí. Bruno, yo creo que es el único objeto de todo lo que hablamos en este programa desde que existe que creo sinceramente que es auténtico. Sí, sí, sí. Es decir, creo que hay pruebas abrumadoras a favor de la SIS. Cuando digo auténtico, es decir, que corresponde a algo que se hizo aproximadamente al principio de nuestra era. Eso es en términos generales con lo que digo auténtico. ¿Por qué no podía ser del siglo XIII? Bueno, pues porque si fuera del siglo XIII el misterio sería muchísimo más grande, entre otras cosas. Lo que ha hecho ahora Raymond Rogers, que a mí me parece que es que desde luego es el paso inicial para que desde luego el Vaticano empiece a tomarlo en serio y abra de nuevo el debate, es demostrar que el problema no estuvo en la medición de carbono 14 de la Sábana Santa, sino lo que hemos dicho aquí un montón de veces. No se eligió bien la forma de hacerlo. Uh-huh. Es decir, ¿por qué se cogió un trozo de tela que se sabía que había estado alterado? O bien por el fuego de 1532, o bien por los trozos de tela posteriores que sirvieron para restaurarla. Es decir, eso se sabía prácticamente desde el principio. Porque hubo muy mala fe. Exacto. Eso era lo que iba a concluir. Justo, es decir, ahí hubo lo que, bueno, en derecho llamaríamos dolo. Es decir, clara intención de engañar. decir, o de causar daño sobre una investigación. Cuando hay una anécdota a este respecto... Es que, decir que hay una cosa que no encaja todavía para acabar. Es decir, lo que yo no he entendido nunca es por qué el Vaticano, que es enormemente prudente, luego vamos a hablar de milagros, que es enormemente prudente, no, que es prudentísimo en todo, ¿por qué habló en este caso? Nunca lo entenderé. Porque hubo una intromisión de un medio de comunicación, del diario Telegraph británico, que al director del laboratorio de Oxford, uno de los tres que había participado en los análisis, se le ofrecieron 20 millones de pesetas y revelaba antes de la fecha establecida por el Vaticano el resultado de aquellos análisis. En el contrato especificaba que el director de ese laboratorio solo obtendría esos 20 millones de pesetas en caso de ser falso, porque si no, no hay noticia. Y decir que la Sábana Santa es auténtica no es noticioso. Es mucho más noticioso decir que durante cientos de años se ha estado viviendo en un engaño. Y cobró ese dinero. Y cuando dio la rueda de prensa, para que veamos la mala fe que había, cuando dio la rueda de prensa, el director del laboratorio de Oxford, en una pizarra que tenía detrás, escribió los números 1260-1290. ¿Y la sangre? Escrito en inglés, y ponía, la sangre era de cerdo, no de Jesús. O sea, eso es lo que ponía en la pizarra en donde dio la rueda de prensa este señor. O sea, que nos indica bien a las claras qué es lo que había detrás de aquel análisis. Para aquel análisis se presentaron al Vaticano dos proyectos. Uno de tres laboratorios que utilizaban un método de carbono 14, digamos, clásico, y otro de siete laboratorios, la mayor parte de ellos norteamericanos, que presentaban otro nuevo sistema de datación más lento, quizá algo más destructivo, pero mucho más preciso. Se eligió a los laboratorios que peor lo podían hacer, lo cual ya era significativo. Hay un libro que para mí es el mejor libro que se ha escrito sobre la Sábana Santa nunca, muy difícil de encontrar, pero que cualquier oyente que lo disponga, que lo pueda obtener, en España está publicado tanto en castellano como en catalán. Se titula El escándalo de una medida. Los autores son Horacio Petrosilo y Emanuela Marinelli. Dedica una de sus tres partes del libro a analizar cómo se realizaron aquellos análisis del carbono 14 en 1988. Y expone, por ejemplo, una serie de fotografías muy curiosas de cuando se corta ese trocito de tela que ahora parece que ha resultado ser, según este nuevo estudio, parte de los remiendos que pusieron las monjas en el siglo XV. Bueno, pues se ve en esas imágenes, en esa filmación, porque quedó todo filmado y nadie ha querido revisar esas filmaciones. Se ve como, por ejemplo, uno de los investigadores manosea sin guantes, sin ningún tipo de asepsia, sin ningún tipo de control, los trozos de tela que han sido cortados. Esos trozos se introducen en unos, aparentemente, unos tubos preservados contra cualquier tipo de contaminación. Eran los clásicos tubitos, los clásicos botes de los carretes fotográficos, esos botecitos negros. Pues en eso se metió. Eso fue el aislamiento que tuvieron las pruebas. Y se pesó cada uno de los trocitos justo después de cortarse una balanza electrónica. Eso se filmó. Del mismo modo que se filmó cuando los trozos llegaban a cada una de las universidades en donde se iban a hacer los análisis, y también se filmó lo que daban en las básculas electrónicas. Daban resultados absolutamente diferentes. Se rompieron todos, absolutamente todos los protocolos del estudio. No se hizo nada como debía hacerse. El resultado de 130 años de diferencia para una muestra de 700 años de antigüedad, por mucho que se hablara de la precisión del carbono 14, era escandaloso. Era una diferencia de años para algo tan relativamente reciente que no se sostenía, que no tenía ninguna explicación. El propio garante de aquellos análisis, que era el director del Museo Británico, Michael Tite, publicó una carta en Nature, que luego publicaron otros medios españoles y otros medios italianos, en donde pedía perdón por todas las vulneraciones que se habían efectuado del protocolo. Y luego han existido otros muchos estudios que han venido a echar por tierra todo lo que se hizo en el año 1988. Pero no importa. Porque no importa, vuelve a salir. Exacto. Y se nos olvidará. Y dentro de tres semanas, tres meses o tres años, cuando vuelva a salir una noticia de la Sábana Santa, se volverá a recurrir, a la hora de publicar la noticia, a la hora de hacerse referencia a eso, se volverá a recurrir a cómo los científicos demostraron que era un fraude medieval. Pues no. El otro día, en un periódico de tirada nacional, ¿no?, muy importante, tres veces se decía que la Sábana Santa era un fraude del siglo XIII. O sea, es que no se comprueba ya nada. No, porque la gente ya da solo por hecho la noticia aquella que salió oficialmente. Todo este tipo de estudios que se está haciendo cada año, bueno, pues salvo nosotros, en fin, todos estos medios especializados en dar estas noticias, prácticamente pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque no interesa ya darlas a conocer, porque ya ha habido tres organismos oficiales ratificados tácitamente por la Iglesia, por el Vaticano, de que aquello era correcto y, por lo tanto, ¿para qué vas a remover más? Entonces, ese es, yo creo que es el gran error. Y fíjate, el gran error de la Iglesia, porque la Iglesia es la principal interesada en que esto se esclareciera. Porque si es verdad, y hace tres años ya digo que se está como limpiando la Sábana Santa, se han eliminado esos 30 remiendos que las monjas hicieron en el siglo XVI, bueno, pues ahora es cuando empiezan a salir a la luz tantos detalles, tantos elementos que no se tenían en el año 1988 y menos cuando se hicieron las primeras fotografías por Secondo Pia, ¿no? Que a partir de ahí es cuando empiezan a generalizarse estas fotografías y esta imagen. Bueno, pues ahora hay tantos detalles, ¿por qué la Iglesia ahí se calla? Y de alguna forma es como si no quisiera saber nada, es decir, es como si se estuviera lamiendo sus heridas por dar a conocer algo que posiblemente se hayan arrepentido toda su vida. Es dar a conocer públicamente algo que ellos pensaban, el Vaticano estoy hablando, que pensaba que iba a dar una cronología del siglo I. Cuando no fue así, en lugar de decir, bueno, vamos a hacer otro tipo de análisis, vamos a ver si esto es verdad, sencillamente dan carpetazo al asunto y es como si no quisieran saber nada. Pero ni ellos, ni prácticamente los medios de comunicación siempre dan por hecho que lo que se determinó en el año 1988 es correcto. Y cuando, tanto aquí como en otros medios, estamos, bueno, pues sacando a la luz todo tipo de investigaciones donde por lo menos están poniendo en duda, y de una duda seria, todos aquellos análisis que se hicieron en el año 1988. Hay resultados y estudios que se están haciendo sobre la Sábana Santa a día de hoy, claro, verdaderamente impresionantes. Pero aplastantes, además, contra lo del año 88. Hay uno que se está efectuando, que se ha efectuado en Estados Unidos, pero que continúa aplicándose la misma técnica para intentar conseguir mayores resultados, que es con las imágenes digitalizadas extraordinarias que se han obtenido, comparar esas imágenes del rostro de la sábana de Turín con las primeras representaciones del rostro de Jesús barbado de los siglos V, VI, de la época de los Pantocrátor. Y se han escogido algunas de aquellas imágenes que, según la tradición o según la historia, el autor de esas representaciones se basaba en ese extraño lienzo que en aquella época estaba en la zona de Constantinopla y que estaba doblado en 16 partes y de la cual solo se observaba el rostro, para averiguar si el autor de esas primeras imágenes de Jesús barbado se había fundamentado en ese rostro. Y se han hecho unos análisis digitalizados, los mismos que utiliza la policía científica para saber si dos rostros corresponden a una misma persona, para investigaciones criminológicas. Y el resultado era aplastante, que las primeras representaciones de Jesús barbado están fundamentadas e inspiradas en la imagen del lienzo de Turín, y que no puede ser al revés, porque existen unas pautas en la imagen del lienzo de Turín que dan certificado de que es más original que las que hay posteriormente, porque hay copias. Por ejemplo, ese famoso triángulo que se representa en algunos de esos primeros Pantocrátor en la zona del entrecejo, resulta que tiene unas características determinantes en el sentido de que está inspirado en esa especie de tres al revés que parece una mancha de sangre que tiene el rostro de la sábana santa de Turín y que se asocia a parte de las heridas provocadas por la corona de espinas. Y como este, hay estudios interesantísimos. El estudio, por ejemplo, del lino, de cómo está cosido esa tela, y estudiando esa tela con otras de hace 2000 años, y se ha determinado de forma fehaciente que fue elaborado en Palmira hace dos años con la técnica entonces se utilizó, no hablar de las muestras de polen que todavía siguen siendo objeto de estudio. Pero me estaba acordando, es decir, que toda la investigación que tú has citado, que es digna de CSI, es decir, porque es cierto que es como se está haciendo. Por ejemplo, cuando en las momias de Tarim, las más famosas momias chinas de raza blanca encontradas en un periodo temporal bastante grande, porque las hay desde el año 2800 hasta el año aproximadamente 1000 antes de Cristo, que se sabía ya prácticamente con seguridad que correspondían a tocarios, bueno, toda la historia. Cuando Glynis Barber y la Universidad, me parece de Nuevo México, hace la investigación de telas, porque la tela y la forma en que se componen los tejidos que se encontraban en las tumbas es una de las mejores formas de saber qué tecnología se empleó y, por lo tanto, de qué zona del mundo correspondía la fabricación de ese tipo de tejidos o la técnica que se empleó, todo el mundo lo da por bueno. Sin embargo, ¿eso mismo aplicó a la Sábana Santa? No. ¿Por qué? Sí. Ese es el problema. Es decir, ¿por qué unas cosas valen y otras no? No, hombre, y en este año 2005 no se puede hacer un recortito en la sábana otra vez y entregárselo a organismos... Pero si es que, tío, si es que se está haciendo. Son súper fiables, si es que no hay ningún problema. Claro, no, ahora, posiblemente, y esperemos que sea así, durante los próximos 2, 3, 4 años vayan a salir muchos estudios de estas características. ¿Por qué? Porque están fundamentados en esa extraña abducción que tuvo la síndrome hace 2 veranos, que no sé por qué fue criticado en algunos sectores, y que consistía en proceder a toda la limpieza del objeto, a quitar aquellos remiendos de las monjas, que sí, que perdía cierta textura la sábana, a quitar la sábana anversa, es decir, lo que se expone de cara al público sí es el lienzo original, pero por la parte de atrás, para protegerla en su momento, se cosió otra sábana, también fue quitada, y se tomaron muchísimas muestras químicas, que de aquí parten estos estudios que están saliendo ahora, y se realizaron unos estudios fotográficos con luz ultravioleta y con otras características verdaderamente extraordinarias para el análisis. Las pruebas, los elementos científicos para efectuarlos ya están ahí, porque no es necesario, como anteriormente lo era en la época en la que el STURP, el principal organismo científico que trató de averiguar cosas sobre la sábana en los años 70, ya no es necesario disponer del lienzo durante tanto tiempo como antes. Se obtienen las pruebas, las muestras, los recortes, y eso ya está efectuado, y ahora saldrán muchos estudios y muchos análisis. Pues supongo que será motivo de comentario y de debate para nuestro futuro monográfico de Viernes Santo, así que... Seguro que sí. Así que ya lo dejamos ahí y ya comentaremos. Y nada, invocamos a Santa Elena también, ¿verdad? Que nos ilumine. Que nos ilumine un poco, y por lo menos que esa horquilla, ¿no?, de años se vaya un poco concretando. Claro, hablar de 1.300 y 3.000 años, sí, nos deja también un poco frío. Sí, lo que ocurre... Santa Elena fue a Tierra Santa, dijo, este es la Veracruz, y se la llevó. Santa Elena no tenía ningún problema, porque ella tenía la ciencia infusa, y dijo, esta es la cruz. Y no había discusión. Este es el martillo, estos son los clavos. Se ha colocado aquí a esta mujer, se ha recuperado, pues este debe ser. Era una mujer de armas tomar. El problema en esta noticia es precisamente esa datación... tanto sui generis que ha hecho el investigador, y que se basa únicamente en dos datos. Primero, en que ninguna muestra de menos de 700 años, es decir, de anterior, posterior al año 1300, se tiene ese elemento químico. Por lo tanto, si ninguna muestra de ninguna parte del mundo tiene ese elemento químico, si tiene más de 700 años, por lo tanto, es por lo menos de esa época. ¿Y por qué hasta 3000? Porque no se efectuaban más allá de 3000 años ningún tejido de esas características. Claro, es un poco sui generis, y quizá esa es la crítica que se le puede hacer a este estudio, ¿no? Vamos a hacer un poco también de mundo antiguo, Carlos, que nos vamos a Vietnam, vámonos a la frontera de Vietnam, donde ocurren las cosas, es el lugar de los prodigios, y allí se están buscando unos homínidos muy peculiares, ¿no? Sí, el Ngoi Rung, que es la variante vietnamita de lo que podríamos denominar el Loran Pendeng, del que hemos hablado tanto aquí de la isla de Sumatra. ¿Pero sería el famoso Yeti vietnamita o no? Sí, efectivamente. Es decir, bueno, la Universidad de Vietnam, la Universidad de Hanoi, ha abierto todo un sistema de investigación zoológica, no solamente por el caso de la posible existencia de un homínido en la zona, sobre el que hay un montón de descripciones y pruebas físicas ya, sino, cuando digo físicas, porque se conservan bastantes huellas, sino también de algo más, de la posibilidad de que existan otro tipo de animales grandes incluso, como el pequeño, esa especie de cervatillo que encontraron hace unos años. Y bueno, lo que han abierto es ahora toda una serie de investigaciones encaminadas a intentar determinar si de verdad existe algún tipo de primate o de simio en la zona fronteriza entre Laos y Vietnam. La verdad es que ahora hay un equipo australiano que está preparándose para intentar encontrar una prueba, porque los investigadores vietnamitas, como bien Tao, han iniciado una serie de estudios. Son gente, bueno, que utilizan y aplican un método científico, las pruebas con las que cuentan ya, no solamente leyendas y tradiciones, sino mucho más. Y ahora lo que se ha abierto es una vía de comunicación con universidades norteamericanas para abrir las pruebas que pudieran existir de contactos con estos extraños seres, no con la población vietnamita, sino con europeos. Cuando digo europeos, me refiero a europeos en término amplio, norteamericanos. Porque hay una cosa muy curiosa, que solamente los archivos de Bernard Hobelmans o de Ivan Sanderson y otros grandes criptozoólogos habían constatado, que era la existencia de contactos entre tropas francesas y norteamericanas con este tipo de seres. Bueno, en una revista norteamericana, el Army Reporter, el 27 de abril de 1970, se citaba un hecho muy curioso desde la bahía de Cam Ranh. Y es que en un depósito de municiones, que estaba, bueno, estaba custodiado por un comandante denominado Powell, de repente, uno de los vigilantes tuvo un contacto con un extraño ser, con algo, percibió un movimiento, él pensó que se trataba de Charlie, del Vietcong. Entonces abrieron fuego contra el extraño visitante, pero cuando salieron fuera del campo vallado y minado para comprobar de qué se trataba, descubrieron unas extrañas huellas de pies muy grandes que parecían corresponder a lo que aparentemente habían dado por fuera. Bueno, Powell, un tipo metódico, hizo fotografías que entregó al mando suyo en Camp Ray para luego enviarlas a Estados Unidos. Bueno, el Army Reporter, que lo tengo delante, el 27 de abril del año 70, es bastante, voy a decir, hasta chistosillo, ¿no? Porque lo denomina el simio de Powell al asunto. Y bueno, generó una cierta polémica, incluso bromas, entre los soldados. Pero solamente un año después, esto fue en 1970, un helicóptero de la 101 División Aerotransportada de las Águilas Aullantes, que hacía una labor de reconocimiento en la frontera con Laos, percibió también movimiento de algo que ellos creían que era una acción guerrillera, y lo que descubrieron es algo que, bueno, aparentemente parecía un mono, una especie de mono muy extraño, en una zona en la que no hay monos así. Bueno, estos dos anécdotas, o sea, estos dos pequeños incidentes que acabo de contar de manera general, se han unido a toda una serie que supera la casi decena de contactos directos entre soldados norteamericanos y estos extraños simios en las zonas fronterizas entre Laos y Camboya. Lo que ha hecho ahora la Universidad de Vietnam, apoyando los recursos norteamericanos, es trazar una serie de fotografías de satélite de la zona para ir acotando todos aquellos lugares en los que hay un contacto documentado, al menos desde un encuentro entre tropas francesas y este extraño ser en el año 47. Eso quiere decir que son 30 años de encuentros que han ido acotando la zona de la provincia de Sang Thay, en el área de Lo Cum, un departamento oriental de la República de Vietnam, para intentar identificar cuál sería el área en el cual podrían estar escondidos estos extraños seres. Y a partir de ahí, colaborar con todos los medios que pongan, bueno, que tenga, que son pocos, el gobierno de Vietnam y su universidad, con la expedición australiana, que a lo largo de la primavera va a intentar localizar una prueba definitiva de que nuestro pequeño hombre de flores, Oloran Penden, tienen un pariente no muy lejos de allí. Y vietnamita. Bueno, y vietnamita. Pues, recuerdo la expedición aquella de Luis Miguel Domínguez, que estuvo a punto de localizarlo, que creyeron que lo tuvieron delante. Sí, sí, un equipo de televisión española. De televisión española, sí. Nos lo contó aquí en el programa cuando éramos turno de noche. Uh-huh. Bueno, pues vamos a nuestras consultas a Zona Cero. Primera entrega. Hola, Martín Espósito. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Preguntas? Javier dice, por favor, si podéis hablar sobre un tema que me pareció muy interesante cuando lo vi en un documental, y es el descubrimiento en el Reino Unido de tumbas de gladiadores, que después de ser examinadas resultaron ser más bien gladiadoras, mujeres guerreras que vivían para entretener al pueblo. Por lo visto llegaron a alcanzar gran fama y riqueza, aunque nunca el reconocimiento social. Me gustaría saber un poco más sobre el tema. Bueno, lo que se encontró fue en el Támesis, en la ribera del Támesis, se encontró la tumba de una gladiadora de unos 20 años, que al parecer fue muy popular y muy muy honrada cuando falleció, porque la habían llenado de ofrendas y de oro. O sea, que sí, esto es así. Esto ocurrió, pues no sé si hace 4 o 5 años, y la verdad que fue un descubrimiento muy muy vistoso. Efectivamente, fue una gladiadora de unos 20 años y descubierta en el Támesis, donde tiene que ser, ¿verdad, Carlos? Claro, además se encuentra constantemente cosas en el Támesis, parece mentira, ¿eh? Exactamente. Siempre está sacando algún casco, algún cuerno ahí de vikingo, alguna cosa. Es el río más famoso del mundo. Macarena. Pues tenemos un correo de Juan Carlos que desea saber si Bruno va a publicar Los otros 100 enigmas del mundo en un libro, ya que tiene el primero y le pareció magnífico. Y también pregunta si tú, Juan Antonio, pues tienes intención de publicar otro libro próximamente. Bueno, ¿lo tuyo cómo va? Va a ir bien, porque sí existe esa idea y ese proyecto. Hay que acabar un par de trabajos que hay pendientes al respecto, y ponerse a ordenar esos otros 100 enigmas para completar la colección, para completar por la vía escrita los 200 enigmas. O sea que está ya... Por supuesto que eso está ya pensado y hecho, pero todo a su tiempo porque... Oye, todo lleva su... Lo que me preocupa es el editor, su proceso. El editor tiene muy mala fama. Sí. Ese es el problema, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, hay que hablar con todo el mundo. No, qué va. Hizo fama de tirano, pero gracias a ese editor... El editor se cumple los plazos. Porque si no, se aplica la cláusula Bruno, y la cláusula Bruno es muy dilatada. La cláusula Bruno tiene fecha, la fecha de la cláusula Bruno es día y año, día y mes. Y mes. Eso, pero no año. No, para después del verano nos pondremos... volveremos seguramente a, después del verano, a acabar eso, sí. Bueno, en cuanto a lo mío, pues el 22 de marzo sale el nuevo libro del que ya contaremos, Enemigos y Favoritos. Espero que os guste, con unas cuantas biografías y unas historias de estas trepidantes. ¿Más cosas, Martín? Rafa quiere proponer un tema para un monográfico, las lámparas perpetuas. Según él, un tema que se remonta a la más alta antigüedad y enumera. Numa Pompilius, el segundo rey de Roma, además de su capacidad para dominar el rayo, poseía también una lámpara eterna en la cúpula de su templo. Plutarco relata que, según los sacerdotes, en la entrada de un templo dedicado a Júpiter Amón, una lámpara ardía desde la más alta antigüedad. O San Agustín, que nos dejó la descripción de una lámpara maravillosa de un templo dedicado a Isis, en Egipto, que no se apagaba, ni con el viento ni con la lluvia. Pues efectivamente, tengo ahí todo un dossier de tecnología del pasado, bueno, entre ellos ocupa un lugar destacado las lámparas perpetuas. Estaba pensando que el libro de Robert Temple del Sol y Cristal le dedica páginas y páginas al tema, sí, de... Sí, pero ese dedica más un poco es a... Es óptica, básicamente es óptica, pero le dedica una parte muy interesante. Bueno, pues bueno, no hace falta remontarse muy lejos, he dicho incluso la propia Reconquista, y Alfonso VI tuvo varios encuentros con estas lámparas. De hecho, en Toledo, la Mezquita de la Luz se llama así, porque cuando se encuentra ese Cristo donde el caballo se tropieza supuestamente con un adoquín, y justo en ese momento pues aparece ese Cristo, al lado del Cristo había una lámpara perpetua que se extingue su llama justo cuando se abre la hornacina donde estaba escondido. Pero claro, si estamos hablando de que fue enterrado en el año 711, cuando la invasión musulmana, y aparece en el año 1085, pues ya me dirás si es perpetuo o no. Una buena pila. Hay muchísimos casos de estos, y algunos relativamente recientes, donde es verdad que habría que investigar un poco ese combustible que debieron tener nuestros antepasados, algún tipo de fórmula química, y que ha desaparecido, como tantas otras cosas, ¿no? Como cuando hablamos de tecnología. Yo creo que sí, que es verdad que se puede merecer un monográfico. Gracias, Macarena. Nico nos cuenta: sigo vuestro programa siempre que puedo y es posible que ya hayáis hablado del tema que os quiero plantear. Se trata concretamente del mapamundi de Arno Peeters. Ya conocía este mapamundi por haberlo visto varias veces, pero lo asociaba con una recreación para dar más importancia a los países del sur. El otro día, sin embargo, me comentaron que realmente reflejaba las proporciones de la Tierra y que el otro mapamundi que conocemos, el que nos enseñan en el colegio, está claramente modificado para que los países del norte parezcan mucho más grandes. Bueno, sí y no. Se refiere a la proyección de Mercator. Vamos a ver. Habla con los canales, experto. Vamos a ver, es verdad. Es cierto que el mapa habitual de los colegios está modificado, por lo menos el europeo. Cuidado, los americanos lo ponen de otra manera, porque ellos parten el mundo por el hemisferio occidental, de manera que si un niño está en un colegio de Estados Unidos, ve a América en el centro, tiene al lado Europa y África, al otro lado Asia. Con lo cual es muy raro de ver, porque no encuentra, es decir, el Siberia está como cortado. En Europa es cierto que la proyección que se le da hace parecer a África, ya por ejemplo a Argentina y Chile, o a Brasil, más pequeñitos de lo que en realidad son. Es cierto, lo que pasa es que la forma de las proyecciones de los mapas, hagas lo que hagas, dado que el mundo es redondo, es decir, nunca se va a ver bien, es decir, nunca se va a tener una perspectiva perfecta de cuál es la verdadera dimensión. Lo que sí es verdad es que es profundamente eurocéntrico, pero es lógico, se designó o se definió para que Europa se viera perfectamente bien, y bueno, por eso se hizo así. Lo de las proporciones correctas, bueno, yo creo que en cualquier atlas de los que se vende ahora mismo en cualquier tienda española salen varias proyecciones, no solamente una, y en muchas de ellas se aprecia cuál es el verdadero tamaño de los estados, de los países y de los continentes. Pero bueno, es un tema, iba a decir, prácticamente más de política, es decir, de lo que se pretende enseñar, que de física o de geología. Martín. Pues a Lolo le gustaría conocer vuestra opinión sobre el libro OVNIs, SOS a la humanidad, de J.J. Benítez. No sé, Bruno, no sé si lo has leído ese. Sí, fue el segundo libro que yo leí de estas historias y de estos temas. Es una historia entrañable, pero hay que tomarla como una historia entrañable en una época, en una circunstancia y en un contexto determinado. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Queda una hora de tertulia también con vuestras consultas y con asuntos muy, muy, muy, muy interesantes y curiosos. No os los perdáis, será en La Rosa de los Vientos, será aquí en Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos con nuestra tertulia Zona Cero, nuestras 4C. Aquí estamos invocando a los dioses del misterio con diferentes asuntos en la gran noche del cine español. 14 premios que se ha llevado Alejandro Amenábar, que yo quería hablar con él esta noche, pero nada, está envuelto por la neblina ahora mismo. Le tienen rodeado. Es tremendo, 14 premios. Nada, se lo merecen. Yo he visto esa película, desde luego es una película... Bueno, a mí me emocionó. Para que una película me emocione, tiene que estar muy bien hecha, y aparte que la historia que cuente tiene que ser muy muy emocionante, ¿no? Fíjate que es una historia, siempre se dice el chiste fácil, que vas a ver una película que ya sabes cómo va a terminar, ¿no? Claro. Pero hay que tener la maestría para contar algo como está contado en esa película, ¿no? Y fíjate que incluso hay elementos que están distorsionados, o sea, que no es totalmente veraz, ¿no? Personajes que han cambiado su nombre, incluso hay personajes nuevos que intervienen en la vida de Ramón San Pedro que no intervienen realmente en su vida real. Pero da igual, tiene ese tempus, ¿no?, que se pide en cualquier película, que yo particularmente entré desde el primer minuto y, vamos, y lo confieso, ¿no?, y lloré como una magdalena, porque sencillamente el que te pueda transmitir esa sensación, ¿no?, esa sensación de alguien paralítico, ¿no?, y que además no está hecha con ese lacrimeo que supuestamente uno puede pensar, y dice, bueno, pues fíjate que es una historia que está muy bien hilvanada, y eso lo coge un director norteamericano y así lo hace, ¿no?, para que la gente llore, para que se emocione, que se entusiasme. No es esa la idea, pero sin embargo lo consigue, y lo demás consigue otro tipo de efectos. Todo eso en un director tan joven como es Alejandro Amenábar, desde luego chapó para él, ¿no?, porque eso augura todo un futuro esplendoroso. Pues sí, la verdad es que desde aquí le enviamos nuestra felicitación por esos 14 Goyas magníficos, y no solamente por los 14, sino por lo que va a llegar, que es el Oscar, Bruno. Sí, que se va a llevar dos. Hombre, el de maquillaje y el de mejor película extranjera. Se los va a llevar, estoy además convencido, porque... Bueno, tenemos la francesa, Los chicos del coro, que también está dando mucha guerra, pero bueno, vamos a ver, Sí, bueno, vamos a confiar en que esto sea el preludio de la gran noticia, porque ganar dos Oscars va a ser una cosa extraordinaria. Bueno, pero... y Alejandro Amenábar, que ha venido siempre a la Zona Cero, además yo sé, me consta que le ha echado una orejilla de vez en cuando a La Rosa de los Vientos, sí, que le gusta y le ha acompañado en más de una madrugada, pero claro, Tesis, claro, Los Otros, todas las películas que ha hecho, o sea, es que todas, Los Otros, ¿no? Los Otros, sí. Los Otros, muy buena. Que es la gran discusión, es una historia fantástica, la gran discusión, yo siempre lo he comentado con mucha gente, ¿cuál es mejor, Los Otros o Sexto Sentido? Porque hay unas líneas argumentales ciertamente paralelas, bueno, pues le da... Hombre, todas yo, las vueltas posibles. Yo creo que Los Otros, eso. Pero vamos, claro. Infinitamente. Sí, pero hoy no le des publicidad, que la están poniendo y que nos tienen que escuchar. No, por eso no lo dije. pero bueno. Pero pues ya, sí. Desde Tesis, ¿eh? Es que hizo Tesis con veintipocos años. Con 25, 26 años. Claro. Y además en esa universidad, ¿no? Sí, que tuvo que abandonar porque no la aprobaba ni una. Exacto, sí, sí. Es como se puede hacer una buena película casi con dos duros, ¿no? El presupuesto era bajísimo. Pero ¿cómo se puede hacer una buena película? Muchas veces se dice, ¿no?, del presupuesto. Cuando hay imaginación, cuando hay buen hacer, se puede hacer una gran obra maestra, ¿no? Sí. Hombre. Lo que hubiera sido... Lo que pasa es que Tesis se hizo con relativo poco dinero. Ojo, relativo, porque ya contaba con un productor importante como era Cuerda. No, hombre, está muy bien hecha esa película. Pero yo creo que lo bueno es que tuvo tan poco dinero para hacerla, posiblemente, ¿no? Claro. Porque quedó muy, muy auténtica, muy documental, muy... Muy bien. Acertó de pleno. Yo creo que es la persona, una de las personas que ha revolucionado la temática, sobre todo las temáticas del cine español, ¿no? Y ojalá sobre todo este tipo de fenómenos sirvan para lo que tantas veces reclama Escribano todos, casi por estas fechas, casi todos los años, ¿no? Esos datos sobre el cine español tan difíciles. Nefastos. Pues a ver si sirven estos empujones, ¿no? Porque además lo bueno que tiene Mar Adentro, la impresión que uno tiene es que Los Otros, que ya fue el gran salto internacional de Amenábar, se nos quedó como un poco lejana, en el sentido que ya parecía una película por la financiación y por ciertas cosas de fuera de España. Esta es como muy española, muy propia, muy nuestra, y ojalá sirva sobre todo para arrastrar, ¿no? Aunque, bueno, no se sabe, que uno hoy leía unas declaraciones de Fernán Gómez que no se explica. qué es lo que falta para que el cine español triunfe como se debe, ¿no? Pues no, no entiendo. Hombre, yo de Alejandro Amenábar me quedo con el 75% de la producción, con, vamos, cum laude, ¿no? Tesis, Los Otros, Mar Adentro. La de Abre los Ojos, sin embargo, es más rara. Pues a mí es la que me gusta. A mí es la que más me gusta. A mí también. Es la que más me gusta. La American Hecha. Ya somos dos, Bruno. Ya somos dos, así que... Abre los Ojos o Vanilla Sky. A mí, mucho mejor Abre los Ojos. Pero a mí es la que más me gusta también. Es muy surrealista, es verdad que hay que seguirla. Yo creo que hay que verla dos veces casi. Para mí, ya Abre los Ojos. Se Abren los Ojos, pues bueno, bien. Pero claro, es que están Los Otros. Y Los Otros a mí me parece una obra maestra. Total. La cuarta película europea más taquillera de siempre. Sí. Y bueno, lo que le pasa al cine español. Oye, en el año 2004, 125 producciones, ¿eh? Sí. O sea, 125 películas, lo que pasa que prácticamente el 80-90% o no han estado en cartel o han estado un día o dos. Claro, también se hace cine pero con... que es un problema que tiene Italia, que tiene Alemania, que tienen muchísimos países europeos, ¿eh? Destacan porque Francia tiene taquillazos, sí. Claro. Francia con su cine y Reino Unido tiene taquillazos. Sí, pero el Reino Unido no cuenta porque trabaja en inglés, con lo cual ya tiene garantizado un mercado americano altísimo. En Francia su cine está muy protegido y muy valorado. Pero Francia en cualquier caso, pero aún así, bueno, está muchísimo más protegido que el nuestro, pero aún así funcionan por taquillazos estilo español, de vez en cuando hay alguna, que curiosamente no suelen ser las mejores. No, y que luego en España también se hacen producciones con 4 euros, con la intención de venderlo directamente a la televisión, o al DVD, o con los compromisos estos que se hacen con las televisiones, con los canales. Sí, los Telefilm. ¿No? Los Telefilm, claro, sí. Y es que, claro, eso también está incidiendo, ¿eh? Yo creo que inciden muchísimos factores, yo no soy un experto, pero yo imagino que una de las cosas que nos iguala a esos otros países que pueden tener un cine mejor o peor, pero que también tienen esas dificultades con las taquillas, nos iguala que posiblemente quien hace las películas no es el mismo que después las tiene que vender, y no es del mismo país que el que las tiene que vender y proyectar, que los cines no son propiedad nuestra, sino que son de grandes multinacionales que intentan defender sus intereses y los intereses de aquellas películas en las que han puesto también su dinero y que hay que después recuperarlo. Supongo que influyen muchísimos factores para que eso no sea así. Este año hay películas tan magníficas. El otro día cuando escuchaba una encuesta donde se decía que el 50% del público no tenía nunca la intención ni se lo de ir planteaba a ver una película española, me parece, yo que a mí siempre me ha gustado cuando he ido arrastrar a la gente, ¿no? No. A ver películas españolas, porque es muy difícil porque alguien vaya a una película española que no haya ido nunca y que siempre piense en el espectáculo, los efectos especiales, y es muy difícil que salga decepcionado, es tremendamente difícil, y las películas que son las grandes producciones decepcionan muchas veces, las españolas es realmente complicado que decepcionen. Pero ha calado La Leyenda Negra, que son aburridas, que tocan siempre los mismos asuntos. Pero es que es un mito, es leyenda, leyenda urbana, porque... Sí. Bueno, en ocasiones no, Bruno, porque a veces... No, decir que no hay... Lo de siempre, la película que no plantea una realidad exacta. Exacto, la película que gira en torno al sexo, la película que utiliza siempre típicos tópicos... Pero también ese problema también lo hay en las películas americanas, es decir, supongo que la realidad que hay en películas como Independence Day, pues no es mucha tampoco, pero la ¿no? diferencia es que las norteamericanas estrenan 300. Claro, pues estamos en manos de las mayores, de las grandes productoras, de las grandes distribuidoras. Vamos a ver, hay una cuestión. Además, yo me acuerdo del otro día, de películas españolas, no os da menada solo, de películas que a mí personalmente me dejaron absolutamente impresionado, Los Amantes del Círculo Polar, por ejemplo, que es de las más magníficas. Sí, y así unas y otras. Ahora mismo está también siendo un taquillazo, que está bastante bien, ¿no? Lobo, ¿no? Y lo que estoy diciendo es que, con el cine europeo, primero el cine europeo tiene un pequeño problema, no existe como tal, o sea, existe cine de cada país, pero si en algún momento dado conseguimos hacer lo que ha hecho la India, bueno, eso se dará cuenta Jesús seguro, porque se habrá dado cuenta en cualquier parte. La producción de mil películas. Los europeos vemos el mundo a veces solo desde Europa, somos un poco paletos en eso. La India más de mil. En realidad, todo esto que estamos hablando, en el mundo no es nada, no significa nada. No es nada, exactamente. Pero el cine americano, tampoco te engañes, tampoco. Es decir, fuera de Europa y de Japón, que está ya muy occidentalizado, y de América Latina, no es nada. La producción, en Egipto ven miles de películas, que es el gran productor de cine del mundo árabe, es decir, es el que exporta a todos los países del mundo islámico en general. Y el otro es la India. Son los dos grandes bloques de cine. Y luego hay un núcleo chino muy fuerte. Es decir, entonces, realmente, en todos esos sitios, todo esto que estamos contando no existe. No sí. tiene nada que ver. La India, entonces, la India produce tantas claro, películas como Estados Unidos y Europa exacto. juntas. Cuando nosotros consigamos, cuando los europeos de alguna manera consigamos crearnos algún tipo de estándar general de lo que nos interesa ver, pues acabaremos haciendo algo parecido y bueno. la gente lo verá. Es cuestión de tiempo y de lograrlo. Pero que es verdad que a veces somos muy, muy eurocéntricos. Y... Bueno, pero para eso somos la gran Europa y eso, ¿no? Bueno, éramos, ¿no? Bueno, vamos a retomar los asuntos de la vieja zona cero también. Sí, sí. Que tenemos cosas que comentar. Por ejemplo, tenemos, Bruno, este asunto de los científicos, que ya le dijimos, dimos algunos apuntes el otro día en el programa, pero que quiero que también hagas un comentario, porque hay científicos que ya se empiezan a plantear la existencia de vida extraterrestre. Sí. Está mal, ¿eh? Ha costado. Hay dos referencias a este respecto muy interesantes. Una de ellas son las declaraciones recientes de Seth Sostak, que es uno de los principales responsables del proyecto SETI, quizá uno de los que mediáticamente más relevancia tiene en los últimos tiempos, y que un poco ha devuelto el optimismo a esa búsqueda de vida inteligente a través de ese veterano proyecto, y que está convencido que de aquí al 2020 muy probablemente podamos tener noticias esperanzadoras, incluso sobre algunas de esas señales que ya se están investigando y que en un momento determinado han planteado algún tipo de sospecha. Pero lo verdaderamente llamativo y sorprendente es el número de este mes, es una revista bimensual, que es del número de enero y febrero del 2005 del Journal of British Interplanetary Society, una publicación científica muy poco sospechosa de acercarse a determinados temas, que ha publicado una investigación reflexión de cuatro estudiosos, cuatro físicos, de James Enderdorf, de Harold Puthoff, de Bruce McAbee y de Bernard Hayes, sobre la búsqueda de vida inteligente, sobre la posibilidad de que no estemos solos en el cosmos, y dice cosas que para mí son verdaderamente sorprendentes y una extraordinaria noticia que hayan aparecido en una publicación de estas características. Estos científicos, todos ellos norteamericanos, aseguran que los descubrimientos astrofísicos más recientes que se han efectuado sugieren que la humanidad podría encontrarse en mitad de una o más civilizaciones, y que las posibilidades de que existan mundos como la Tierra, mucho más cercanos y mucho más numerosos de lo que nos imaginamos, es algo que comienza a considerarse una evidencia, sobre todo a raíz de que el descubrimiento de planetas, de exoplanetas, ha dejado de ser una noticia por la frecuencia en la que este número de astros ha ido sumándose a la lista. Los primeros planetas descubiertos hace unos 10 años sí fueron noticia, pero ahora la cifra ya está próxima a los 200, comienza a ser tan habitual que está dejando de ser noticia, cuando lo verdaderamente importante es que nos hablan de que se trata de algo verdaderamente común, la existencia de planetas y posiblemente la existencia de muchos mundos similares al nuestro. Pero es que además estos científicos hablan de que y predicen además la probabilidad de que una civilización como la nuestra esté a mitad de camino de varias otras y que estemos muy cerca de conseguir esas pruebas. E incluso afirman, y para mí es lo más atrevido de ese trabajo, que es un error, y utilizan esa palabra, un gran error de la comunidad científica general rechazar todos los informes sobre avistamientos de ovnis, ya que en algunos de esos informes hay evidencias que nos pueden proporcionar pistas muy interesantes. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera ellos descartan que parte de esos ovnis, que algunos de esos avistamientos puedan responder a algún tipo de visita, porque suponen que es una posibilidad que es factible, ciertamente factible, a raíz de todos los hallazgos. Apuntan a la probabilidad de que toda esa teoría de las supercuerdas, toda esa teoría de los universos paralelos, nos sitúe mucho más cerca de otras civilizaciones de lo que nos imaginamos, del mismo modo que hubiera situado o que está situando a esas otras civilizaciones mucho más cerca de la nuestra. Pero el hecho de hacer un llamamiento a la comunidad científica para que no descarten la evidencia de los ovnis, a mí me parece verdaderamente asombroso. ¿Te has dado cuenta que esta noticia, este tipo de noticias, lleva una especie de progresión casi geométrica? Es decir, cada vez hay más noticias de este tipo. Claro, es decir, científicos, grupos de científicos, revistas científicas que van diciendo, oye, que eso es importante, empezar a mirarlo, que esto tiene... Yo me estaba acordando que a Arthur C. Clarke le preguntaron una vez qué opinaba de que la posibilidad de existencia de vida en el cosmos, y dijo que era un problema realmente muy sencillo. Es decir, que básicamente había dos posibilidades. Primera, que estuviéramos solos en el cosmos. Segunda, que no fuera así. y que además eran igualmente aterradoras. Bueno, ya se hizo la cuenta en su día y se hablaba de más de 100.000 mundos habitados, ¿eh? Eso era la ecuación de Drake. Fíjate que hay una frase que a mí me parece extraordinaria en este estudio, ¿no? Y habla de por qué ocurre que cuando aparece una noticia referente a ovnis hay una descalificación científica generalizada, sobre todo en momentos de sequía de información al respecto, como podría ser el actual. Y dice que esa descalificación tiene varias causas que además se refuerzan unas a otras. Gran parte de esas observaciones, dicen los autores de este trabajo, son posibles malas interpretaciones, alucinaciones o engaños. Y que desanimados por estos hechos, los científicos en su mayoría no se han tomado la molestia de seguir investigando y por tanto ignoran si puede haber algo más. Pero remarcan que lo ignoran, no que no lo haya. Y dicen que se necesita mucha más humildad en la comunidad científica para abolir este criterio y que es necesario considerar seriamente los informes de mejor calidad para investigarlos todavía mejor. Creo que es un llamamiento verdaderamente positivo y que ojalá ese reto sea recogido. Ya hay científicos investigando el fenómeno, pero que sea algo mucho más amplio y que no sea una novedad que lo hagan, ¿no? Pues desde aquí hacemos votos por ello, ¿verdad? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, porque no es el primer reto que se ha lanzado. Un poco lo que decía Carlos, yo no creo que sea una progresión geométrica en absoluto. Ha habido ya científicos, ha habido astrónomos que han dicho que han visto ovnis, y sin embargo después se ha callado. Sí, pero ninguno lo ha publicado en una revista científica, claro, como es el caso. No, yo sospecho... Los científicos dan mucha importancia a dónde se publica algo, ¿no? Aquí, hasta que no pare un ovni en los Campos Elíseos de París, o encima del Pentágono, o encima de la Casa Blanca, o en el Támesis, donde la gladiadora, yo creo que hasta entonces no... Sí, pero eso es siempre la clásica pregunta, ¿eh? ¿Por qué son tan esquivos? ¿Por qué no se aparecen de una forma radical ya no en Washington? Bueno, en otro orden de cosas aparecieron en Voronezh, por ejemplo, que estamos hablando de una población de miles de habitantes, ¿y qué? Y no pasó nada. Rápidamente se desmintió la noticia, sabiendas. Mira, si yo fuera extraterrestre y conociera una civilización como la nuestra, yo desde luego tampoco aparecía. No. O por lo menos aparecías de la misma forma en la que están apareciendo ellos, ¿verdad? Sí, quizá nos lo explica eso, ¿no? Sí. Ya que Carlos ha mencionado una frase, ¿no?, de Arthur Clay, que hay que mencionar también una de Einstein, ¿no?, cuando dice, yo solo conozco dos cosas infinitas, una es el universo y la otra es la estupidez humana. Sí, realmente los extraterrestres conocen muy bien nuestro planeta, evitarían estar aquí. Pero qué va, todos los datos van por todo lo contrario. Es decir, no solo nos visitan, sino que aparte que están aquí hace mucho tiempo, ¿no? De ahí los OPAL, de ahí otra serie de anomalías. Pero los científicos saben muy bien esto. ¿Y sabéis por qué yo creo que nunca van a recoger el reto? Porque los OVNIs es el reto científico número uno que ahora mismo hay. Científico te estoy hablando. Porque estamos hablando de algo que está vulnerando el espacio aéreo de muchísimos países. Es algo científico, es algo tangible. No es algo espiritual, no es algo que solo afecte a la esfera de los contactados o de los aducidos, en absoluto. Y precisamente porque es un reto y no pueden abarcarlo, una de las formas es no negarlo, pero exactamente ignorarlo o negarse e investigar. Yo creo que, por desgracia, vamos a tener todavía, salvo la prueba definitiva, ¿no?, vamos a tener bastantes evasivas. Uno de los astrónomos, por ejemplo, que dijo haber visto ovnis y que prácticamente cundió un velo de silencio alrededor suyo fue el de Clyde Tombaugh, descubridor del planeta Plutón en 1930. Bueno, pues él afirmó que había visto un objeto volante no identificado, es decir, nunca se hablaba de platillos procedentes de otras civilizaciones. Lo que pasa es que del fenómeno ovni, y aquí tenemos a Voronezh Cardeñosa, ¿no? Pero del fenómeno ovni salen tantos ramales. Tiene tantísimas aristas, tantísimas perspectivas. Se mezcla tantas historias. Es un fenómeno, primero, que los avistamientos de ovnis no todos responden al mismo tipo de fenómeno y que incluso dentro de aquellos sucesos que no son inexplicables puede haber varios orígenes. El problema es que es realmente inabarcable en todas sus dimensiones y afecta no solo al aspecto puramente científico, estadístico, metodológico, sino que es un fenómeno que tiene su implicación en el mundo de lo espiritual también. Es absolutamente innegable. Antes se mencionaba un libro que modificó todas las creencias de millones de personas en el mundo entero. Es decir, es algo verdaderamente complejo. el fenómeno, que tiene unas pautas de comportamiento realmente extrañas, pero que tienen que responder a una lógica que quizá no conocemos, pero que responden a una lógica. El fenómeno tira la piedra y esconde la mano, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué suelta determinadas pruebas? ¿Por qué suelta determinadas evidencias? El otro día, cuando creo que era en el enigma número 1 o 2 de esta serie, hablábamos del caso de Trans-en-Provence. Sí. Un caso francés de aterrizaje extraordinario, puro lleno de señales y símbolos, una cosa fantástica. El expediente número 1 fue... Sí. Y además fue a conciencia ponerlo ahí, porque sí. Es posiblemente el caso OVNI mejor investigado. Hay una huella física de ese aterrizaje que tuvo lugar en enero del año 80 en un pueblecito del sur de Francia, y es un suceso que nadie puede negar que haya ocurrido. Y no solo eso, nadie puede negar que los efectos físicos que se comprobaron que dejó ese artefacto respondían a una tecnología que estaba más allá de lo conocido. Nadie lo puede negar. Pero es que el fenómeno, además de un planteamiento científico que es el que se efectuó, también debe tener un planteamiento filosófico. ¿Por qué? Porque personalmente me resulta ciertamente ilógico que una tecnología como la que se supone que disponen supuestos visitantes de otros mundos, extraordinaria, magnífica, sobrecogedora, que sean capaces, y no lo tienen que hacer usando gasolina y kilómetro a kilómetro, tienen que haber desarrollado otros métodos y vienen hasta aquí, pero que vengan desde lejanísimos mundos para aterrizar en la finca de un paisano que tiene un pequeño huerto en el sur de Francia y para dejar una huella que demuestra que ese artefacto genera combustión, que es del siglo XIX, bueno, pues eso tiene una ilógica. Pues el fenómeno debe exigir ese planteamiento, y posiblemente por eso los grandes investigadores de la historia del fenómeno OVNI son aquellos que se han planteado esas dos vertientes, como puede ser Jacques Vallée, que piensa en qué significa el fenómeno OVNI y además piensa en qué hay científicamente detrás. Claro, es que es muy interesante porque ese es el problema. Es decir, el problema es que si tú te fijas exclusivamente en el fenómeno físico, es una estupidez. Jacques Vallée dice algo muy interesante, ya no solo por el caso de Aix-en-Provence, que sería, por ejemplo, muy muy muy curioso desde el punto de vista de la anomalía. Es como un teatrillo, es una representación. A ti te representan algo. Es algo que no tiene sentido, pero que está provocado por algún motivo que nosotros no llegamos a alcanzar a ver. Por ejemplo, es un ejemplo de Vallée, que a mí me gustó muchísimo. Es decir, todo el fenómeno de abducción es ilógico en sí mismo. Porque, ¿para qué querrías tú saber eso de un ser humano cuando con una sonda del tamaño de un barril de cerveza te podrías enterar de todo, prácticamente lo que ya has averiguado? O lo de coger, por ejemplo, un caso francés también, lechugas. ¿Para qué quieren los que aparecen allí coger lechugas? ¿Qué tienen? ¿Una plantación? ¿Tienen toneladas de lechugas? Sí. ¿Para qué cogen agua? ¿No la pueden fabricar? 50 millones de casos recogiendo lechugas. Claro, no tiene sentido, pero todo lo importante es el mensaje. Exacto, pero y luego hay mensajes... Mutilar una vaca. Que no llegamos a captar, pero que a través del estudio, el análisis y la investigación tienen algún tipo de carga simbólica que a nosotros no nos dice nada, pero que sin embargo tiene que tener alguna razón. Por ejemplo, ¿por qué en contactos franceses los tripulantes de los ovnis dan galletitas sin sal, como los duendes de las leyendas medievales? ¿Por qué ellos les ofrecen a cambio siempre agua y el agua la quieren y rechazan el vino? Sí. ¿Por qué esa especie de contactos de pliego, en el caso de Bobby Mas, por ejemplo, ¿por que qué es ese tipo de atípico, ¿por qué en cambio el espliego se le asocia a las hadas? Claro. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, en Cantabria? Bueno, folclore e información. Pero tú lo has dicho, es que ya se vale, yo creo que es el... Es verdad, siempre va un protocolo por delante de los más. Es un protocolo clarísimo. Porque fue el primero, después han seguido más, ¿no? Como Bertrand Meheus, por ejemplo, han seguido más su estela. Pero fue el primero que intentó relacionar el fenómeno ovni con todo lo absurdo que genera el fenómeno ovni con otros elementos aparentemente absurdos que fueron parte de los cuentos recogidos del folclore popular e internacional, ¿no? Entonces fue el que se dio cuenta de que no es un fenómeno que surja a partir de 1947, sino que ya estaba surgiendo con otro tipo de manifestaciones, otro tipo de interpretaciones religiosas o laicas, pero que evidentemente estaba ahí. Entonces es el que se da cuenta de que, cuidado, que el fenómeno OVNI es absurdo, es una especie de puesta en escena gigantesca, como una especie de carcajada cósmica interpretada por una serie de personas que están detrás de las bambalinas y que nosotros no conocemos y solo interpretamos o intentamos aducir varias leyes, ¿no?, para explicar lo que estamos viendo, pero sencillamente que está relacionado, que el fenómeno va mutando. Es de los pocos que se dio cuenta, pero retomando un poco el tema de lo que decíamos, es decir, hay una parte que es física, ya no vamos a hablar de las otras claramente partes que son espirituales, que es una especie de sistema de control desde hace muchísimo tiempo que se está actuando con las creencias de la humanidad, si eso está claro, y además yo creo que van por ahí los tiros. Pero hay una parte física, ¿por qué esa parte física no la investigan los científicos? Sencillamente porque se les escapa. Ese es el problema, es un gran teatro en donde hay unos actores, pero como actores no están interpretando aquello que son, sino aquello que está dirigido a unos espectadores que somos nosotros, y aquello que parece que hay un director detrás. Lo que ocurre es que no sabemos, por ejemplo, ni entendemos el mensaje. Esto sí es por una ejemplo, película, Bruno, fíjate, por ejemplo, Bruno, Betty Hill, ¿no?, que ha muerto el año pasado, la primera abducción conocida dentro del fenómeno ovni moderno, ya por de pronto la pareja que es objeto de la primera abducción no deja de ser curiosa. Es el de Vilas Boas anterior. No, pero digo, pero digo conocido dentro del mundo, sí, es Vilas Boas anterior. Sí, pero mediáticamente. Pero fíjate qué interesante, es un matrimonio interracial en los años 50. Es decir, eran blanco y negro, me parece, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya hay algo extraño, pero cuando le preguntan en las primeras análisis del fenómeno, es decir, cuando le hacen la hipnosis, y ella declara lo que ve, todo lo que declara es un disparate de tal nivel. Es decir, por ejemplo, cuando declara la nave, es decir, describe la supuesta nave, y describe, por ejemplo, un mapa y un timón. Entonces ella le dice al psicólogo, claro, vi un mapa estelar. Y entonces le pregunta, ¿y para qué tenía el mapa estelar? Supongo que para orientarse, para llegar a la Tierra. ¿Os dais cuenta del disparate que está contando, no? Es decir, es todo un disparate increíble. Es decir, está claramente diciendo algo que le han colocado delante para que lo cuente de esa manera. Exacto. Es decir, pero curiosamente, el que coloca eso de esa manera sabe que automáticamente, al colocarlo así, ha eliminado de la investigación a todo científico serio. Porque ¿quién se va a tomar en serio a alguien que dice que en un platillo volante hay un mapa estelar? Tiene que ser un disparate en sí mismo todo. Es decir, hay algo en este sentido que hasta hace muy, muy, muy pocos años, yo creo que se habían dado cuenta muy poca gente. Ahora yo creo que son bastantes. Como dijo mi querido Fernando Jiménez del Oso, que se manifiesten ya, o si no, que se vayan a hacer cósmicas puñetas. No, pero el fenómeno físico no se puede evitar. Por ejemplo, estaba pensando en la fotografía famosa de la Laguna de Cote. Es extraordinaria. Es la mejor fotografía probablemente del... si hay algún oyente que no lo conozca, un avión cartográfico costarricense está lanzando fotografías cada pocos segundos para luego con eso montar un mapa de cartografía del país, y lo hace de manera automática. Cuando de repente, cuando se encuentra sobre la Laguna de Cote, en las fotografías automáticas aparece un objeto lenticular que ha salido del agua, que desaparece las fotografías en la secuencia como quien apaga la televisión con banda de distancia. Sí, pero en esta etapa a decenas de miles de kilómetros es una cosa absolutamente increíble. Pero repito que en esta etapa incrédula por la que atraviesa la humanidad necesitamos tocar el fenómeno, ¿no? Sí, pues más tocarlo que eso. Pero el problema, posiblemente, si el fenómeno tiene también otras implicaciones mucho más relacionadas con el ser humano en sí, el tocar da una certeza que obliga a poner fin a un camino. Sí. Y el no tocar puede modificar las creencias, la espiritualidad, muchas cosas a nivel interno. Y es que posiblemente el objetivo final del fenómeno OVNI es dirigirse al ser humano, pero no al ser humano como entidad física, sino como ser pensante, como ser espiritual, como ser con creencias. Sí, es que yo pienso que el día que toquemos se nos hunde el conglomerado, ¿eh? Se acabó. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Claro, claro. Es un bloqueo tremendo, ¿no? Sí. Uno de los errores de perspectiva que creo que hay, ¿no?, en general. Y es que pensamos que el fenómeno OVNI tiene solo un origen, y en absoluto. Es decir, los OVNIs, vamos a suponer que son entidades reales, los OVNIs que se están manifestando en nuestro planeta posiblemente no procedan del mismo lugar, no tienen las mismas intenciones, no lo tripulan las mismas personas, no tienen las mismas intenciones a la hora de generar, por ejemplo, creencias, supersticiones y religiones. Otros parece que vienen a ayudar, otros vienen a estorbar, otros vienen a observar, otros vienen a saber qué, ¿no? Es decir, muchas veces yo creo que el error de perspectiva para el investigador es que se piensa que tiene un mismo origen. Es decir, o se niega o se admite. Y si se admite, se piensa que tiene un mismo origen. ¿Qué hubiese pasado con nuestra civilización, con el planeta Tierra, por ejemplo, de confirmarse en todos sus puntos lo de Roswell? Pues fíjate que yo creo que... ¿Cómo cambia eso? No pasaría... Julio del 47. Nada. Estaríamos igual que ahora, lo que pasa es que con una tecnología igual de avanzada, ya sabes que dicen que mucha de la tecnología que ellos pudieron observar en este ovni o ovnis estrellados en Roswell ha servido luego para hacer determinados aparatos tecnológicos, incluso toda la tecnología steel, ¿no? Eso sí que es folclore. Puede haber, incluso para hablar de ese, me parece que es el elemento 115, ¿no?, de la tabla periódica de los elementos. Sí, una serie de elementos que ahora mismo desconocemos porque estamos hablando de ciencia pura, pero que posiblemente estuviera basado ahí. Esto que se sabe extraoficialmente de Strangis, ¿qué más da si se hubiera sabido oficialmente? ¿Tú crees que hubiera cambiado para algo? Nada, en absoluto. No, sencillamente ahí dudas, estaría. Bueno, es que ahí también entraría a valorarse toda la importancia incluso estratégica. Claro. Que una potencia mundial disponga de una tecnología que no es de aquí, es una fantástica arma y no puede revelar ese secreto al resto de países del mundo ni compartir ese secreto. Y en caso de haber recuperado un verdadero OVNI, los Estados Unidos pues no lo iban a compartir por esas razones y por muchas otras. Porque una cosa es que hayan capturado o hayan podido recuperar los restos de ese artefacto. Yo creo que el suceso de Roswell fue real y que posiblemente el origen de ese artefacto tenga mucho que ver con la gran parte de los ovnis. Sin embargo, el tener eso no significa saber ni de dónde vienen, ni para qué vienen, ni por qué, ni qué tecnología disponen. Tienes el objeto, pero quizá este es igual de bloqueado. Y no, estarías muchísimo peor, porque no ha pasado nada desde el año 47. Es decir, estarías muchísimo peor si fuera un suceso real. Muchísimo peor, porque estarías totalmente desconcertado. Y ojo, que también tiene su parte de absurdo. Porque, claro, porque cae ahí. Claro, claro. ¿Qué sentido tiene que, o sea, son capaces de venir, pongamos por ejemplo, desde una estrella a 14 años en luz de la Tierra, llegar hasta aquí, atravesar todo ese espacio interestelar, un viaje larguísimo, y se pegan el piñazo. Y van y tropiezan en el desierto de Nuevo México? No, es como dice Asbalet, que dice que si Roswell fuera real, alguien lo tiró allí. Es que es cierto, claro. O sea, es así. No, es muy divertido porque en una serie de comentarios sobre cosas típicas de Hollywood, esas que se repiten una otra vez, había una cosa que describía UFO, o sea, las siglas inglesas, es decir, objeto que se estrella siempre en un lugar despoblado de los Estados Unidos. no falla. Entonces tiene cierta gracia porque es verdad. Es decir, tú no estás independiente de Ibru, ¿no? Pero ahí está la explicación a Roswell, ¿eh? no lo sé yo. Bueno, que vino Will Smith de ahí, ¿no? Claro, claro. Eso del duelo con el F-18, claro, no sé yo. Cuando llega el otro dice, ¿pero qué está pasando? Y dice, no sé, pasen por aquí. Dicen ahí el hombre y el bicho. Sí, bueno, sí. Pues en esta tertulia que aparecen diversos asuntos, de muy variada temática, hombre, Jesús, tenemos también un milagro en ciernes. Hace ya muchos años que la Iglesia Católica no reconoce oficialmente un milagro, ¿no? ¿Podría ser este el caso? Podría ser. Estamos ahora un poco casi en los primeros pasos, porque para que reconozca la Iglesia como tal el Vaticano, pues bueno, todavía queda un trámite más, ¿no? Pero hay algo que empieza a llamar la atención, sobre todo porque dentro de ese oscurantismo, ese secretismo que tiene general la Iglesia a la hora de valorar un milagro, pues ya sabemos que siempre ha sido muy prudente, se ha mantenido siempre en la reserva, en un segundo plano, simplemente por eso, porque no quiere implicarse. Ha habido muchas meteduras de pata en el pasado, ha habido mucha gente, ¿no?, que se ha intentado aprovechar de supuestos milagros, y la Iglesia pues no quiere también cometer ese tipo de errores. Para que pase todo el proceso, tiene que haber pues eso, muchos abogados del diablo que miren con lupa el supuesto milagro. Hombre, para ser santo efectivamente necesitas un milagro. Ejemplo, eso sí, pero hasta dos milagros incluso para ser santo. Dos milagros. Sería todo uno. Pero ¿qué pasa cuando una virgen llora sangre? Fíjate que lo de las vírgenes que lloran sangre se empezó a dar con bastante profusión hace tiempo, ¿no? Hace 10 años en concreto. La más conocida es la de la Virgen de Civitavecchia, que es la que ahora nos trae un poco a colación esta noticia, ¿no? Pero hubo muchas alrededor de esta virgen que decía también que sangraban, y no solo vírgenes, sino también cristos. Bueno, la Virgen de Civitavecchia ya tenía de por sí un elemento que le daba como una mayor espectacularidad. Estamos hablando de una pequeña imagen que un párroco español, además, Pablo Martín, lleva a una familia italiana de esta localidad, pero que la trae, o sea, la compra en un lugar clásico en apariciones marianas, que es Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina. Medjugorje ya desde el año 1981 se venía apareciendo la Virgen, y bueno, pues todas las tallas de la Virgen, y en este caso pues una talla pues bastante discreta, barata, por decirlo así, pues bueno, pues tienen ese halo, ¿no?, de sacralidad, que es lo que hace que este cura español lo compre, se lo regale a esta familia italiana, y bueno, y hasta ahí no tendría mayor importancia hasta que, prácticamente ahora va a hacer 10 años, el 2 de febrero de 1995, una niña de 5 años llamada Jessica Gregory, bueno, observa por vez primera, es la primera testigo, de unas lágrimas que caen de los ojos de esta imagen. Digo, la imagen en sí, artísticamente y técnicamente, no vale nada, ¿no? Pero ya adquiere pues mucha expectación, evidentemente. Una imagen religiosa que empieza a sangrar, pues imagínate, ¿no? El hecho es que esta pequeña estatua de 30 centímetros de altura adquiere una popularidad tremenda. La iglesia empieza a interesarse por el fenómeno porque muchos fieles van a esta casa y se sabe un poco la historia, ¿no? Empieza a decir la gente que es un milagro de la Virgen de Medjugorje, que es la Virgen de la Paz, lo que está representando esta pequeña imagen de 30 centímetros, y el obispo llega allí, ¿no? El Monseñor Gerolamo Grillo. Este hombre coge la imagen, bueno, durante un tiempo esa imagen permanece un poco olvidada, ¿no? No quiere que la noticia tenga mucha trascendencia, lo cual es imposible porque la afluencia de gente a la casa es tremenda. Y lo que hace es que estos peregrinos y la polémica que se genera, pues avivan un poco esa expectación, no solo del pueblo llano, sino también de la iglesia. Cuando va este hombre, cuando va Monseñor Grillo, coge la estatua en sus brazos, él era un escéptico, así lo confiesa, y justo en el momento que coge esa estatua, empieza también a manar sangre de los orificios de sus ojos. Él se queda estupefacto, porque claro, lo primero que uno piensa, y sobre todo más un monseñor que casi fue allí para desacreditar el fenómeno, lo que piensa es que esto es una especie de broma, que hay una especie de cápsula de sangre en el interior de la imagen, cualquier cosa de estas. Se analiza, no se encuentra nada, y cuando está analizando, cuando tiene su imagen en el regazo, en sus brazos, empieza a manar sangre. Estamos hablando del 15 de marzo de 1995. Esto a él le dejó estupefacto. No quiso que la noticia trascendiera mucho más, de hecho durante bastante tiempo, hasta ahora, prácticamente 10 años, no se ha vuelto a saber más de la Virgen de Civitavecchia. Es como si también un halo de silencio se hubiera batido, ¿no?, sobre esta imagen, sobre el pueblo y en general sobre el milagro, hasta que, y aquí viene la noticia, hasta que se ha filtrado unas frases de un dossier que Monseñor Gerolamo Grillo ha querido hacer. Y esta filtración la ha hecho Corriere della Sera, el periódico tan famoso, ¿no?, de Italia, y lo que ha intentado determinar en este periódico, y aquí es un poco la noticia importante, ¿no?, en este dossier, es que la diócesis de Civitavecchia está encargada de acreditar ese milagro como cierto, como auténtico. Claro, si estamos hablando de la diócesis y además con el respaldo de Monseñor, de este obispo, pues es el primer paso para que el Vaticano tome cartas en el asunto y posiblemente lo declare también de una forma oficial que lo que ocurrió hace 10 años en Civitavecchia no obedecía a ningún fraude, no obedecía a ninguna broma, ¿no?, supuesta de la familia, sino que estábamos hablando de algo que los propios científicos no han podido determinar. Qué curioso, se analiza la sangre, una de las cosas primeras que se hicieron, y la sangre era sangre humana, pero de un hombre, no de una mujer. Es lo que se llegó, ¿no? ¿Cuál? Lo cuento un poco porque también dio pábulo también a muchísimo tipo de especulación diciendo, bueno, ¿qué sangre? Si estamos hablando de una virgen, lo lógico es que fuera una sangre femenina. Es sangre humana, pero de hombre, ¿no? Pero se quedó claro que era sangre humana, no era, como habían dicho, de algún animal que la había puesto allí, en fin, este tipo de ampollas, nada, en absoluto. ¿Qué habrá? Pues no lo sabemos, pero hombre, como dato curioso, contar algo que en su momento se dijo y que yo también, muy amigo también de la numerología y de las supuestas casualidades, pues quiero referir aquí. Cuando ocurre el fenómeno es 14 años después de la primera aparición de Medjugorje. 14, decía, ¿no?, dice, siempre el número 14 es como un referente obligado, ¿no? 14 fueron las veces que esta estatua lloró, ¿eh? Hasta el momento presente son 14 veces. Y siempre ha habido 14 personas o 14 momentos o 14 instantes en los que siempre esta imagen tenía alguna relación. Fíjate, incluso hasta los sonidos guturales, como en este caso, parece que están ocurriendo ahora, ¿no? Sí. Algo siempre ocurrió en esta imagen hace 10 años, justo ahora 10 años, el 2 de febrero, ¿verdad?, que volvió loco a la comunidad científica y que ahora la Iglesia se va a pronunciar en una forma favorable, en principio la diócesis, y vamos a ver si después el Vaticano toma el mismo camino. Sí, bueno, pues vamos a ver, lo que pasa que, claro, nosotros... Sorprendente, porque con lo... La verdad es que con lo estricta que es la Iglesia en el tema de los milagros, el que lo hagan... Sí, hombre, sobre este siempre existió una predilección especial, porque la talla procedía de un lugar que en esa época... vivía un conflicto tremendo, claro, que era la antigua Yugoslavia. Además procedía de un entorno cristiano muy conservador en donde se había producido una serie de fenómenos aparicionistas realmente espectaculares, en donde había cuatro videntes en Medjugorje, en donde, de donde procedía esa talla, que fueron además analizados, estudiados científicamente, que la aparición también había sido aprobada, la fenomenología que estaba asociada a estos videntes, lo cual también es un paso a favor de la imagen de Civitavecchia, que fue el destino final de esta talla, pero que procedía de este punto. Y de hecho el Papa, en una de sus visitas, porque Civitavecchia está muy cerca de Roma, llegó a rendir visita a esta talla. Siempre existe una predilección y parece que se va a probar, porque el autor de las informaciones que se han dado a conocer en estos días es Vittorio Messori, que es el biógrafo, el periodista oficial, digamos, del Papa Juan Pablo II. El libro Cruzando el Umbral de la Esperanza. Exacto, es responsabilidad suya, y que parece que no da un paso sin que no exista una autorización. Parece que sí, que estamos a las puertas de aprobar un suceso de estas características, que es algo realmente poco habitual. Pues ¿no? Poco habitual, sí. Hombre, yo no creo en las apariciones marianas. Claro, otra cuestión es... Yo creo en el fenómeno paranormal. Exacto. Pero claro, en el fenómeno sobrenatural no. Exacto. Los parapsicólogos tienen una explicación dentro de la versión parapsicológica más radical, más científica, a este tipo de fenómenos. No interpretan esto como un fenómeno sobrenatural, porque un fenómeno sobrenatural implica la intervención de algún tipo de entidad de un estado superior al nuestro, de una entidad divina. Sin embargo, sí tiene una interpretación paranormal. Es decir, para ellos, y el hecho de que, por ejemplo, en este caso fuera la sangre de un ser humano masculino la que aparezca en la talla de la Virgen, y que no aparezca de forma fraudulenta, muy probablemente tiene que ver, o es una o hay una enorme similitud, pero dentro de un ámbito religioso, con aquellos casos de poltergeist en los que se producen aportes, incluso aportes que tienen que ver con lo orgánico de un cuerpo que aparece en otro lugar. En este caso sería la sangre, y muy probablemente habría que analizar si esa sangre tiene algunas características propias de alguna de las personas que estuvieron vinculadas a esa talla. Y eso no implica que sea un fraude, ojo, sino simplemente un fenómeno, paranormal. Claro, es que yo nunca me he explicado por qué la Virgen tiene que aparecer encima de un pino, sí, o encima de tal, o en una bombilla, o en un sándwich, ¿no? Bueno, pues si quieres una regla general, no suele aparecer en un sándwich o una bombilla, no suele ser apariciones reales, suele aparecer en un árbol, por ejemplo, o en una cueva, en una gruta, claro, sobre agua, claro, un fenómeno... Pero no direcciones de entidades femeninas. Ya lo de la Virgen, sabes que muchas veces depende de la interpretación del testigo. Claro. Pero tomar posesión de una médium para explicar al mundo que hay que llorar mucho, que se acerca la tragedia y que, hijos míos, tenéis que rezar y todo eso, pues yo, mira, yo lo siento. Antonio, si hemos hablado antes del fenómeno OVNI, del elemento absurdo que tiene, si habláramos de las apariciones, sí. Y dentro de las apariciones están las marianas, que sería pues como un subcampo dentro del gran fenómeno de las apariciones, nos daremos cuenta que ese sistema de control, que esa especie de escenificación teatral también están influyendo ahí, porque si os acordáis, yo comentaba que muchas de estas manifestaciones ufológicas tienen un claro matiz religioso, es decir, están hechas para modificar o condicionar algunas creencias religiosas. Pero claro, cuando ya no son ovnis, son apariciones, y esas apariciones están revestidas de un cierto halo religioso, que luego es interpretado por el testigo, por el vidente, pues en función de sus creencias, ¿no?, en función de su espiritualidad. Eso siempre parece que hay una intencionalidad, pero intencionalidad por parte de esa entidad. Claro, cuando estas apariciones marianas, no hay casi dos parámetros iguales, donde algunas son bajitas, otras son altas, otras son negras, hay apariciones de la Virgen negra, sí. Otras son chinas, otras japonesas. Es decir, hay tal variedad que es lo que nos vuelve a meter este fenómeno del absurdo, incluso dentro de las apariciones religiosas, y cuando ves encima que se parecen casi punto por punto con las apariciones esféricas, esas famosas apariciones de hadas, que hubo en la Edad Media, donde también aparecían en los árboles, donde también daban mensajes, no apocalípticos, pero sí mensajes proféticos, donde había siempre ese componente de olor, ese olor agradable. Eso ya es otra cosa. Claro, estamos hablando de apariciones que tienen... estamos hablando de las apariciones reales, estoy hablando, porque después hay muchísimas apariciones que no tienen nada que ver. Pero hay muchísimas apariciones que siguen una secuencia, pero muy bien programada, para que el lugar donde se aparecen se convierta en sagrado. Claro, es que ahí va la cuestión. El paso es que se tiene que construir un templo, una ermita, siempre, una iglesia, siempre. En ese lugar, no dos metros más allá. Yo creo que además es como una forma de marcar un punto en concreto. Es decir, es indiferente absolutamente el que tú consideres la creencia o no del testigo en el hecho que se produce, pero los mensajes y la relación con sobre todo la necesidad estricta que el punto sea un punto de culto para las personas que vayan a creer en esa aparición, no tiene que ser necesariamente todo el mundo, porque yo empiezo a pensar que nunca tienen una pretensión universal. Es decir, eso es indiferente. Es decir, hace falta que un grupo de personas crean en ese lugar y construyan, como dice Jesús, un templo. Es decir, en la forma que uno se quiere imaginar. Sí. Ese es uno de los elementos esenciales. Pero que es la Virgen María por nuestras necesidades religiosas, bueno, o culturales. O lo que sea, ¿no? Da igual. Claro, claro. A este respecto, es que yo creo que es muy importante separar la parte más mítica, más folclórica de todas las apariciones marianas, de la secuencia que se produce después del fenómeno original, e ir al fenómeno original. Por ejemplo, en el caso de Fátima, que es el más conocido de todos, que tenemos una interpretación de lo que ocurrió, que a los tres testigos, a los tres pastorcillos, se les presentó una señora que decía ser la Virgen, que se apareció en diversas ocasiones, que dijo que iba a producirse un milagro aquel 13 de octubre del año 17, y que ese milagro se produjo porque el sol se movió de su sitio y se dio un paseíto por estas laderas, claro, pues lusas. Evidentemente no. Evidentemente eso no pasó. Claro. Pero sí, hay que investigar el fenómeno, porque allí hubo miles de testigos de ese fenómeno de la danza del solar, y también hubo unos testigos, los pastorcillos. 60.000. Claro, claro. Y las imágenes que todavía se conservan son espectaculares, efectivamente. Había decenas de miles de personas allí. Hay dos historiadores, investigadores portugueses extraordinarios, Fina Barmada y Joaquín Fernández. Buenísimo trabajo. Que hicieron un trabajo extraordinario, luchando mucho, peleando mucho contra las autoridades eclesiásticas, y después de muchos intentos, de muchas argucias, después de muchas luchas, consiguieron encontrar en los archivos eclesiásticos absolutamente protegidos, encontrar las descripciones originales que habían efectuado los testigos de aquel fenómeno. Y descubrieron que en lo primero que ellos declararon a la Iglesia en su momento, porque en aquella época, en aquel lugar, cualquier suceso raro o no raro, no se declaraba al juez ni al alcalde, se declaraba al cura de la localidad. Y eso fue lo que ocurrió en Fátima. Y lo que declararon fue la aparición de una entidad que no tenía absolutamente ningún parecido a ninguna imagen iconográfica que tengamos de la Virgen, y que lo que sucedió en esa explanada, unos meses después de la aparición de ese ser de un metro de estatura, embutido en una especie de traje acolchado, que fue lo que describieron los testigos. Roban amarilla, que bajaba, plateada. Exacto, sí. Y que bajaba a través de una especie de extraña nube, pero sólida y de aspecto metálico. Además, que es que fue lo que describieron los testigos en su relato original, que se apartó. Todo aquello se modificó y se reinterpretó por parte de la Iglesia, que lo utilizó para tener una gran repercusión pública en aquella zona y para conseguir una serie de objetivos, algunos de ellos políticos, en la Portugal del siglo del año 17 del siglo pasado. Bueno, pues todo aquello se transformó en algo que no fue lo que realmente ocurrió. Y aquella danza del sol, también lo investigaron Fina Armada y Joaquín Fernández, evidentemente el sol no se movió, pero hubo 60.000 testigos de aquello. Entonces, ¿qué fue lo que se movió? Pues algo que tenía aspecto circular, que descendió sobre esa ladera y que incluso provocó una serie de efectos físicos que se pudieron tipificar. ¿Qué fue? Bueno, pues todo depende de la interpretación que se haga. ¿Qué ocurre? Que allí la interpretación en Fátima se focalizó únicamente en la Iglesia, se hizo la dueña de la interpretación de aquello y se convirtió en una aparición mariana. Esto no quiere decir que la inteligencia que estuviera detrás del fenómeno no tuviera ese objetivo desde el principio, pero que muy probablemente debemos ir más allá de la interpretación y buscar en los testimonios originales. Lo de Fátima es extraordinario en ese sentido, pero es que en muchas otras apariciones marianas nos encontramos fenómenos absolutamente distintos a los que después popularmente se transmiten, ¿no? Bueno, pues con el asunto de las apariciones, otro monográfico tenemos ahí, Carlos. Sí, la verdad es que Fátima lo merecería. Lo merecería Lourdes. Porque Lourdes también, pero a mí Fátima me parece fabuloso. Muy parecido. ¿Sabes por qué? Probablemente por el tiempo. Es decir, porque fue en 1917. Uh-huh. Parece que realmente no es mucho, pero al fin y al cabo Lourdes fue la segunda mitad del siglo XIX. Pero esos años, aunque sean pocos, esos 50, 60 años de diferencia, un poco más, 70 y algo diferencia, significan mucho. Significan que sobre Fátima es probablemente de las tres apariciones, me parece, importantes, reconocidas de la Virgen por la Iglesia Católica en el siglo XX, pero luego está Veneus y hay un par de ellas más. Sí, hay reconocidas cinco, creo, sí, que seis ahora, hace poco, pero vamos. Y sinceramente es con mucho la más interesante, es espectacular. Sí, porque tiene todos los elementos. Y algún día contaremos, por ejemplo, también la aparición mariana que da origen a la medalla milagrosa. O sea, esas medallas que están concebidas por esta entidad que se aparece y dice que tiene que ser así y lo que tiene que aparecer. Está las diseñas, es como el libro revelado. Exactamente. Es decir, cosas muy curiosas, no sé, que nos hace pensar un poco lo que decía Bruno. Hay una inteligencia detrás del fenómeno, que luego lo interpretemos dentro de nuestras creencias, claro, que es la Virgen y tal. No. Vale, si eso forma parte de la fe de cada uno. Claro. Pero no olvidemos que hay algo que está detrás y algo que está detrás que está un poco condicionando nuestras creencias, nuestra espiritualidad. Aquellos que niegan todo de una forma machacona, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero desde luego nos están enterando de la misa a la media, nunca mejor dicho, porque sí, el fenómeno es mucho pero más... Pero fíjate, es que los casos que, por ejemplo, los casos de los libros revelados serían el prototipo de la manipulación ya consciente, en el sentido, es que lo parece. Dice alguien, bueno, ¿por qué los libros revelados están revelados son contradictorios? Bueno, pues que es el objetivo, que sean contradictorios. Pero no en la totalidad, sino en algunos puntos. Diréis, la verdad es a este respecto hay un detalle, un dato y una información que es muy reciente y muy interesante. Hace escasamente unas semanas en el Tepetate, que es muy cerca de Toluca, en México, se producía un suceso. El suceso consistía en lo siguiente. Una señora asegura que se le ha situado una extraña nube encima de ella, que de esa nube ha salido un reflejo de luz que le provocó un daño físico. Sin embargo, ella declara que, a consecuencia de eso, determinadas dolencias que tenía fueron sanadas. Pues bien, 3-4 semanas después de ese suceso, que yo no encuentro interpretación religiosa alguna, en el lugar ya se habla de construir una capilla a la Virgen de Guadalupe porque se ha aparecido en ese lugar y se ha convertido en un centro de peregrinación. Y eso está ocurriendo a día de hoy en una localidad mexicana. Es una Fátima, un suceso como el de Fátima, a pequeña escala y en el tiempo reciente, ¿no? Eso lo trataba muy bien Fellini. Cuando las apariciones de la supuesta... Berlanga. Sí, que al día siguiente llegaban todos, ¿verdad?, con sus condolencias. Bueno, en fin, efectivamente. Y lo que decía Carlos cuando hablábamos del cine. Estos asuntos, en todo caso, no sé qué pensarán, 6.000 millones de seres humanos que no son cristianos. No tantos, pero que les da igual. Pues, les da igual realmente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dar algún apuntito sobre el mundo antiguo, Carlos, porque tenemos estas cuevas prehistóricas en el Reino Unido que te han resultado interesantes. Sí, bueno, más que nada lo que se trata es de hacer un inventario. Lo que se pretende es hacer una especie de base de datos, además publicada en Internet, de todos los datos que puedan existir sobre el arte prehistórico inglés. El arte prehistórico inglés que es más reciente temporalmente, por ejemplo, que las cuevas de Altamira o que las de Lascaux, si no se trata de un arte tan antiguo, sino que fundamentalmente nos estamos refiriendo a un periodo de principios de la edad del bronce y neolítico final, tardío, es decir, entre el año 6000 aproximadamente antes de Jesucristo y el 3500. Es decir, se trata por lo tanto de un periodo más reciente, pero es enormemente interesante porque se ha empezado a catalogar por la Universidad de Newcastle upon Tyne una serie de hallazgos para de esa manera ir preparando un sistema que permita a todos los investigadores y a todos los estudiosos y a quienes les interese acercarse a cómo era el arte original de los primeros pobladores de las Islas Británicas, que es la forma esencial para luego poder llegar a conclusiones científicas válidas acerca no solo de quién les construía o quién las hacía, sino con qué objetivo y por qué lo hacían. La verdad es que la labor de catalogación, que es realmente espectacular, la están haciendo dos especialistas ya muy veteranos, como son Stan Bickensall y Aaron Maisel, y entre los dos, pues bueno, ya tienen una gran parte del trabajo avanzado, y han ido incorporando hallazgos más modernos, como las Waystones de Black, una de Wark, unas piedrecitas nuevas, que han ido incluyendo para ir generando una especie como de mapa enorme de lo que fue el Neolítico tardío y la Edad del Bronce inicial en lo que hoy es el Reino Unido. En la época de Stonehenge, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, pues, caramba, no da tiempo más. Nos hemos entusiasmado con los debates y bueno, pues esa es la tertulia de la Zona Cero. Esa es la tertulia de las 4C. Gracias, Bruno Cardeñosa. Un abrazo tremendo. Muchas gracias, un abrazo. Ahí con tus expedientes, ya el número de 3. Sí. Esto va, que vas a tener que hacer otro libro con los 100 expedientes. Pues yo, pues también, ¿por qué no? Sí. Ahí encantado, además. Ya, Bruno Cardeñosa lleva ya 800, 600, 1200 capítulos. Lleva ya. Sabe Dios cuántos, no lo sé ya. Bueno, no hay misterio que no sea desvelado por Bruno. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Un abrazo tremendo. Gracias, Jesús Callejo. De nada. El Everest al final, 8.800. Sí. ¿8.800? 47 y medio. Ah, sí, bueno. Ya te lo contaré exactamente, porque como sube y como baja, al día de hoy tenemos 1.5 metros menos de lo que está establecido. Sabes que la última medición era 8.846, pues metro. Qué barbaridad. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. ¿Vosotros sabíais que existen ríos de leche, llamados ríos de leche de luna? Bueno, pues eso lo vamos a contar en unos minutos. Se ha descubierto un río de leche lunar, de leche de luna, en Guipúzcoa. Bueno, ya veréis cómo tiene una historia muy hermosa en el trasfondo. ¿Y vosotros sabéis cómo se entrenan los astronautas que se preparan para ir al espacio? ¿Dónde se entrenan? ¿Cómo se entrenan? Sí, todos hemos visto lo de las piscinas, hemos visto lo de los simuladores, pero hay métodos pues muy en plan Rocky IV. ¿No os acordáis de la película Rocky IV? Martín, ¿tú te acuerdas de la película Rocky IV? Acorralado, ¿no? No. Por ejemplo. No. ¿No? ¿No vale acorralado? No. Macarena, ¿tú te acuerdas de la película Rocky IV? Es que yo no he visto las películas de Rocky, ¿eh? Pero como no habéis podido ver las películas de Rocky IV... Sergei, ¿tú te acuerdas de Rocky IV? No se acuerda tampoco. No. Silvia, tú sí, ¿verdad? Silvia sí. Claro, hombre, se acuerdan de la 1, la 2 y la 3, no llegaron a la 4. No, se quedaron dormidos. Bueno, pues yo, que soy posiblemente uno de los pocos españoles que ha visto las 5 películas de Rocky. Parece ser que sí. Aguantaste, ¿no? Pero... Y emocionado, además. Estoicamente. ¿Emocionado? Emocionado. Hombre. En ese Rocky 3, cuando sale Eyes of the Tiger... Bueno. Los ojos del tigre. Bueno, pues en la película Rocky 4, sí, queridos sí, míos, sí. Que a ver si vais más al cine y veis los clásicos... Hay que ver Ben-Hur, pero también hay que ver Casablanca y Rocky. Rocky. Creo que no me vas a convencer. Me vais a perdonar, pero Rocky tiene Oscar a la mejor película, sí, en el 76. Sí, yo no digo lo contrario, claro. Pero no me veo yo viendo a Rocky. ¿Y Scorsese? ¿Vas a perdonar? Rocky Balboa, el potro italiano. Bueno, pues en Rocky 4, sí. Rocky se enfrenta pues al enemigo, uh-huh. Al enemigo que encarnado en este ruso inmenso, hombre, rubio, este, rubio, ¿no? Que luego hizo de He-Man en los Masters del Universo. Bueno. Pues claro, ¿cómo se entrena Rocky? Pues no lo sé. Pues utilizando el mismo escenario que utiliza su enemigo. ¿Y si para así poder vencer? Claro, claro. ¿Dónde se entrena Rocky? La estepa. ¿Dónde? En la nieve. En la nieve. Acarreando troncos de madera. Bueno, con una música. Mira, tengo la carne de gallina. Épica. Qué maravilla. Y cuando por fin hace caer al gigantón. Sí. Bueno, estoy ahora mismo que vibro. Qué astuto, Rocky. Coge ¿eh? Y el dale lugar, al micrófono, Juan. Y en lugar de llamar a Adrián, ¡Adrián! ¡Ese te lo pides de mío! No, coge y dice, dame el micrófono. Y en medio de la expectación, porque ahí está el presidente norteamericano, sí. Está Gorbachov, ¿sí? Está todo el mundo. Con su mapa en la cabeza. Con el mapa en la cabeza, Gorbachov. Pobre Gorbachov. Dice Rocky, ahora lo que tienes que hacer es no pelearse más. Y ese es el gran momento de la película. Hombre, qué maravilla, llorando todos, aplaudiendo. Me acuerdo, en el cine nos levantamos a aplaudir. ¿Sí? Sí. Bueno. Grandes momentos del cine también comentados hoy en la noche de los Goya, ¿verdad? Pues hemos querido aportar nuestro pequeño granito de arena. Rocky IV, inmortal película. Bueno, pues vamos a hablar de ese río de leche lunar. Macarena, sácanos de dudas. ¿De qué se trata? Os cuento. Espeleólogos vascos han descubierto en una sima de Aya, en Guipúzcoa, un peculiar río subterráneo compuesto por carbonatos de calcio y magnesio, así como de azufre, sílice, carbono y yeso. Este fenómeno, conocido bajo el nombre de leche de luna, se había encontrado hasta el momento en otras partes del planeta en estado sólido, con una consistencia plástica y en áreas muy reducidas. Sin embargo, esta es la primera vez que se halla en estado líquido. Dicho río fluye por unos 300 metros de galerías en un lugar de muy difícil acceso, en el que existe peligro de derrumbes y donde puede aparecer gas grisú, porque algunas de sus galerías fueron explotadas en la antigüedad como mina de carbón. Los especialistas no han descartado la existencia de otros ríos de leche de luna en una zona de 10 o 12 kilómetros cuadrados, ya que las características geológicas son las mismas. Anteriormente se habían dado otros descubrimientos en esta misma sima, como peculiares estalactitas blandas compuestas por 7 minerales distintos. sedimentos o curiosos charcos de color rojizo. Por eso no se descarta que se produzcan otros descubrimientos en un plazo corto de tiempo. Bueno, ¿ha sido en Guipúzcoa? En Guipúzcoa, sí. Además, el hallazgo de este río de leche de luna, de color blanco y brillante, ha despertado el interés de los expertos por su alto contenido de hidróxido de aluminio, conocido como gibbsite. Aunque el descubrimiento de este río, hay que decir que se ha producido hace ya un tiempo, hace unos meses, es ahora cuando se ha hecho público, ya que se continúa investigando en el fenómeno y además se quiere evitar pues que sea visitado por los excursionistas y demás especialistas de forma masiva. Claro, porque esto llama mucho la atención, tiene mucha belleza, ¿verdad? Dice, oye, vamos a ver el famoso río de leche de luna. La verdad es que he podido ver antes unas imágenes de los espeleólogos trabajando allí y sí que resulta curioso de ver. Como es blanquecino. Es un río blanco, muy brillante. Blanco, fíjate. Sí. Y bueno, pues metido entre galerías, resulta bastante curioso. Y con su curso fluvial, con todo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues ahí está, un dato interesantísimo para la ciencia. En Guipúzcoa, este río de leche de luna, así lo denominan los científicos. Y ahora hablamos de ese entrenamiento rigurosísimo al que son sometidos los astronautas. Sí, porque ayer supimos que los transbordadores espaciales que no vuelan desde la explosión del Columbia en febrero de 2003 retomarán su participación en la construcción de la Estación Espacial Internacional el próximo mes de diciembre. Antes, entre mayo y agosto, la Agencia Espacial Estadounidense ha previsto dos vuelos, el del Discovery y del Atlantis, a la ISS, aunque solo para pruebas y hacer relevos de tripulación. Pero quizá lo que desconocíamos era parte del duro entrenamiento al que se enfrentan astronautas y cosmonautas antes de un viaje espacial. Astronautas de Estados Unidos, Alemania y Francia se prepararán la semana próxima para sobrevivir durante dos días en las gélidas, en los gélidos bosques de Rusia. En su misión solo cuentan con las reservas de emergencia, similares a las que llevan en las naves espaciales. Los entrenamientos se llevarán a cabo del 9 al 17 de febrero en los bosques de los alrededores de Moscú, a unos 30 kilómetros. Los astronautas, divididos en tres equipos internacionales, deberán tratar de orientarse, transmitir sus coordenadas y sobrevivir hasta que lleguen los equipos de rescate. Este tipo de pruebas comenzaron a practicarse hace casi 40 años, después de que el 19 de marzo de 1965, los cosmonautas rusos Alexei Leonov y Pavel Beliayev realizaron un aterrizaje forzoso en la taiga de la región de Perm, al norte de los Urales, donde tuvieron que sobrevivir durante dos días, hasta que el equipo de rescate consiguió encontrarlos. A diferencia de Leonov y Beliayev, los tres equipos internacionales dispondrán de un tanque de 6 litros de agua potable, una reducida cantidad de alimentos, botiquín, emisora de radio, medios de señalización y aparejos de pesca. También contarán con una pequeña sierra y una singular pistola de tres cañones, uno de autodefensa o para cazar presas, y dos para disparar señales baliza, y una culata que se puede transformar en machete. Además, por mucho frío que haga, no sufrirán las inclemencias climatológicas, puesto que entrenarán con nuevos trajes térmicos, capaces de protegerles durante tres días a temperaturas de hasta 60 grados centígrados bajo cero. Los expertos realizarán un seguimiento permanente gracias a un cinturón especial dotado de sensores cuyas señales se transmitirán por vía satélite al centro de control. Tú fíjate qué entrenamiento tan exhaustivo y además en unas fechas muy extremas, porque febrero en Moscú tiene que ser terrible. Frío total. Sí. Pero vamos, con estos trajes que van a llevar, no creo que les afecte mucho, ¿verdad? Las temperaturas bajas. Tú fíjate, ves, antes hablábamos de nuestro idolatrado John Rambo, ¿verdad? Si hubiese pillado esto él en la película. Bueno, fíjate. Fíjate que él tuvo que estar con el puñal este, con el Jungle King este. Durante todo el tiempo. Coger una tela de saco y hacerse un poncho. Y luego cosas así. Y todo. ¿Eh? Sí. Muy pues bien. Nada, esta gente lleva hasta esta pequeña singular pistola. Sí. Que la denominan el sueño del cazador furtivo. Todo es un idealismo, ¿verdad? Es precioso. Bueno, pues vámonos a la historia, porque hablando de psicópatas, pero este asesino, este cruel asesino del que vamos a hablar, se hizo famoso por una pistola precisamente y un calibre, el 44, fue conocido como el asesino del calibre 44, aconteció hace ya muchos años en Nueva York y aquel verano tórrido fue ciertamente explosivo. Aquí están mis niños, aquí están Cujo y Cerbero, protagonistas hoy en nuestro pasaje del terror. Bueno, Cerbero es uno de los protagonistas habituales en cualquier pasaje del terror. Cujo ya menos, porque es algo tímido, algo veterano. Lo cierto es que la relación entre el hombre y el perro ya se prolonga durante 5.000 años, ya 5.000 años de amistad. El perro fue uno de los primeros animales en acercarse a la aldea del humano. Y desde entonces

No sabemos, seguramente esa que utilizan los investigadores más veteranos del FBI. Le miró sin inmutarse. Le miró sin provocar un solo gesto facial. Le miró de tal manera y le dijo esto: David, muchacho, no me has impresionado. Lo tuyo es una milonga. No me lo trago. Dime la verdad de una vez por todas. Nadie sabe el efecto de esa voz. Nadie sabe cómo le miró. No tuvo que hacer más. A los 30 segundos, David recobró la posición normal y dijo: está bien. No recibí ningún tipo de órdenes. Está bien. Las maté porque me apeteció. Las maté porque me dio la gana. Esa se puede decir que es la voz del FBI. Un poder de convicción tremendo. Había conseguido engatusar al jurado, a los jueces, a todo el mundo. Pero aquel investigador especial del FBI, desde luego debía ser muy duro y debía haber vivido muchas situaciones de psicoquiles, porque David no se la coló. El FBI, los psicoquilers desconcertantes, la historia de David Richard Berkovich, el asesino del calibre 44. 6 muertos, una persona que quedó ciega, otra paralítica, y todos los afectados psicológicamente. Por cierto, que esta historia impresionó tanto a Nueva York que incluso alguna marca de cosmética se quiso apuntar al carro y realizó alguna campaña de publicidad, alguna campaña con mensajes subliminales. Creó Max Factor, la casa Max Factor, creó una máscara facial a la que puso de nombre Autodefensa. Se podía leer más o menos en la frase publicitaria: las mujeres de Nueva York no están seguras, solo se podrán defender con autodefensa. Ese anuncio fue provocado por las acciones del intrépido David Richard Berkovich. Max Factor se apuntó a la historia. No pierden ocasión siempre para anunciarse. La máscara facial autodefensa. Las calles de Nueva York siempre envueltas por los homicidios, por los asesinatos, por la incertidumbre, por los atentados. Nueva York, la capital del mundo, la capital también del crimen. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en Azul y Verde nos ocupamos ahora sobre la depresión del ozono. Vamos a ver cómo está la cosa sobre los cielos europeos, Macarena. En las próximas semanas podría producirse la reducción más importante de la capa de ozono en el norte de Europa desde que comenzaron las mediciones del manto que protege a la Tierra de los rayos ultravioleta del Sol. Según la Unidad Europea de Coordinación de Investigaciones sobre Ozono, esto se debería a condiciones climáticas inusuales en la alta atmósfera sobre el Ártico. La estratosfera, donde se encuentra la vital capa, ha registrado su invierno más gélido en los últimos 50 años, además de un número extraordinariamente alto de nubes. Estos factores no hacen más que acelerar el ritmo al cual las sustancias químicas emitidas por la actividad del hombre destruyen el ozono. Las condiciones meteorológicas que estamos viendo recuerdan e incluso superan las registradas en el invierno de 1999-2000, cuando se produjo la peor pérdida de ozono que se ha observado. Por el momento, el área donde la capa se está reduciendo considerablemente soporta fuertes vientos, lo que aísla al Ártico del resto del sistema climático global. Sin embargo, los científicos creen que esa barrera natural desaparecerá en las próximas semanas y que el agujero de ozono en la región se extenderá hacia el sur, cubriendo el norte de Europa. Esto significa que la población estará más expuesta a los rayos ultravioleta, con el consiguiente incremento del riesgo de cáncer de piel. Aunque la emisión de sustancias químicas que afectan la capa de ozono ha sido limitada por un tratado internacional, el Protocolo de Montreal, los investigadores estiman que pasará medio siglo antes de que su nivel se reduzca lo suficiente para que el ozono en el norte se recupere por completo. Pues un dato muy a tener en cuenta. Un planeta tan hermoso, tan grande como es el planeta Tierra, ¿verdad? Y protegido tan solo por una delgada película de ozono. Que poco a poco además estamos destruyendo. Sí, y que parece que no nos importa en demasía. Así que, bueno, vamos a ver si la concienciación llega antes de que sea demasiado tarde. Y antes de que sea demasiado tarde, Martín, hay que establecer protocolos, hay que establecer programas de conservación para las especies emblemáticas, que no nos vaya a pasar lo mismo que con el lince. Exacto, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que se ha celebrado este pasado fin de semana en el Palacio de la Magdalena, en Santander, ha concluido con la aprobación de tres nuevas estrategias nacionales de conservación para el lobo, el urogallo pirenaico y la malvasía cabeciblanca. De este modo, tanto el Ministerio como las comunidades autónomas pondrán en marcha medidas para la protección de estas tres especies que se encuentran amenazadas. Las tres medidas consistirán en, primero, la elaboración de diversos estudios sobre la situación de las poblaciones y las características de las especies. Segundo, la restauración de los hábitats. Y tercero, la puesta en marcha de campañas de sensibilización para mejorar la conciencia social. Según ha explicado la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, las estrategias de conservación se han aprobado con pequeños matices, si bien no alteran el contenido de los documentos que previamente habían obtenido el visto bueno de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza. Con la aprobación de estas tres, España cuenta con 10 estrategias que coordinan la conservación de especies en peligro de extinción en el ámbito nacional. Las que se han puesto en funcionamiento con anterioridad corresponden a las especies de quebrantahuesos, oso pardo del Cantábrico, águila imperial ibérica, lince ibérico, urogallo del Cantábrico, lucha contra los cebos envenenados en el medio natural y de ámbito internacional, la foca monje del Cantábrico. Por último, en la actualidad se está trabajando en la elaboración de estrategias correspondientes al visón europeo, pardela balear, águila perdicera, gaviota de Audouin, almeja gigante del río, cerceta pardilla, focha cornuda y el impacto de los pesticidas en la fauna silvestre. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si surten efecto, ¿verdad?, estas medidas de conservación. Foca monje del Cantábrico. Uh-huh. Sí, sí. Tremendo esto, ¿eh? Fíjate, yo pensaba que estaba Peluso, ¿no? Pelusa esta. Que... Y no, resulta que tenemos también en el Cantábrico. Bueno, pues también con el urogallo del Pirineo, una especie muy, muy amenazada, con decenas de ejemplares tan solo, 2.000 lobos quedan en la península ibérica. Hombre, se han recuperado un poquitín por el abandono de algunos usos agrícolas, pero sigue siendo una cifra muy, muy escasa. Y en cuanto a la malvasía, pues el principal problema es la invasión de la malvasía americana, que son mucho más fuertes, se adecuan más al entorno y la verdad es que desplazan a las autóctonas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con este asunto y ojalá que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, consiga poner esta pica en la naturaleza. A ver, consiga... De momento el urogallo, el objetivo está en conseguir 2.500 ejemplares. Uh-huh. Y lo que había leído de la malvasía era que estaba en torno a los 600 ejemplares. Muy poquito. En 1977 había 22. Sí. 22 ejemplares, y bueno, pues a ver si poco a poco se consigue que se aumente ese número de ejemplares, ¿no? Sí, porque se supone que una especie está en peligro cuando su número de ejemplares baja de 500. Uh-huh. O sea que la malvasía está ahí. Sí, sí. Bueno, el urogallo a ver si lo recuperamos, evitando furtivismo y evitando venenos en los bosques. Y bueno. Ya se ha conseguido recuperar algo. Bueno, en 2001 pues había 942, y bueno, pues... A ver si superamos 1.328 ejemplares que hay actualmente. 942 especie... eran machos, sí. Machos, en la especie pirenaica. Uh-huh. Ah, ¿y en la especie cantábrica? No lo tengo. Pero vamos, no te preocupes, lo buscamos en la web del Ministerio de Medio Ambiente. Sí, que, por cierto, están las estrategias y los planes están allí perfectamente. Se pueden descargar, el del oso pardo cantábrico, el del lince ibérico... Habrá que establecer algún protocolo también, Macarena, para proteger a Martín, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Pero, o sea, que tenemos intención de protegerle. Sí, ¿cuántos pueden llegar como él, así? Él, solo él. Ten cuidado que te van a congelar. O sea, es solo una especie. Es único en su especie. Es como el bucardo ese que perdimos. Es igual. Pues rápidamente hay que congelarle, ¿eh? Sacarle, por ejemplo... Pero un poquito de ADN. Un poquito de ADN, el algunas pelo. Células reproductivas, ¿no? Sí, pero vamos a ver, o sea, que queremos que nos extinga. ¿Me estás diciendo eso? Sí. Vale, sí. Bien. Hay que sacar algunas unidades reproductivas de Martín para conservarlas. Tiempo para el correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Pues hola de Jaime también. Hombre. Desde Granada. Hombre. Dice que es estudiante de ciencias ambientales y que le encanta cómo enfocamos los temas medioambientales. Y por todo lo que ocupan en el programa. Pues sí, le damos siempre mucha importancia, claro que sí, ahí está nuestro azul y verde. Dice que ya que es muy difícil encontrar algún medio en el que se hable correctamente de estos temas. Bueno. Y además aprovecha para publicitar un poco la carrera, porque nadie se acuerda de ellos, al ser una carrera tan nueva y todavía no muy reclamada profesionalmente en muchas zonas de España. Pues es verdad, y necesitamos medioambientalistas, ¿eh? Eso es. Que se apunten, que se matriculen. Martín, ¿te vas a apuntar? Bien. El próximo año te apuntas para pues hacer la carrera. Pues entonces tengo que empezar ya casi, porque... las matriculaciones son en mayo-junio para la gente que es licenciada. ¿Sí? Muy bien. Que quedan unos meses, Jaime los denomina ambientólogos. Ambientólogos, ¿eh? Te vas a hacer ambientólogo. Ambientólogo. Del ambiente, del ambiente. Vale. Además. Uy. No confundamos. Espero que entiendas, ¿eh? No. Creo que sí, creo que sí. Yo voy bien por mi acera. Muy bien. Tú, Jaime, tranquilo. Muy bien, Jaime, pues un abrazo tremendo para ti. Bueno, pues tenemos un correo de Lolo, de 16 años, que dice que escucha el programa a menudo y que le gusta mucho, sobre todo por tanto contenido cultural como tiene, y que puede así aprender mucho con nosotros. Y tiene una preguntilla. Dice que le gustaría que le ayudásemos o le guiásemos. Dice, me gustaría saber si la canción de presentación del programa, que es medieval o inspirada en esos tiempos, es vuestra o es tomada de algún otro sitio. Y si es posible, que me dijerais de dónde puedo conseguirla. Bueno, pues una vez lo decimos una vez más con mucho gusto. Es joven oyente. Claro, sí, claro. Jovencito. Lolo tiene 16 años. Bueno, pues es de la película El inglés que subió una colina y bajó una montaña. Stephen Endelman, es así, ¿verdad, Martín? Exacto, exacto. ¿Eh? Stephen Endelman es el compositor, es el autor, así que lo puedes encontrar en la banda sonora de la película, ya descatalogada, o bien en el CD de La Rosa de los Vientos, donde hemos recuperado esta sintonía. En la pista 1 del CD2. Exactamente, en la pista 1 del CD2. Y bueno, recomendamos la película, que está fenomenal. De Hugh Grant, la verdad es que muy muy divertida. Y el CD lo recomendamos también. También. Recomendamos todo. Todo lo recomendamos. Hay que verlo y que escucharlo. Todo. Miguel, desde Gijón, dice que es del gremio de los recepcionistas nocturnos, y quería comentar solo una cosa acerca de la noticia de los sobornos a científicos para devaluar el cambio climático. Dice Miguel, creo que esto no es nuevo y todos más o menos nos lo temíamos. Claro. He estado viviendo en Tarragona 2 años y allí cada 2 por 3 teníamos una fuga de gas o de vaya usted a saber qué, y nadie decía nada, ni avisos a la población, ni noticias, ni nada. Nos dicen lo que quieren y lo que queremos, que es más triste. Así que si no nos avisan de las pequeñas fugas o problemas, que son los que luego afectan a nuestro clima, ¿cómo nos van a avisar de lo que es peor? Y además, que perjudica a su negocio. Antes rico que verde. Miguel hace alusión a la noticia que ofrecimos el pasado día, en la que el prestigioso diario The Guardian, el diario británico The Guardian, pues denunciaba que la multinacional petrolífera Exxon había sobornado a un grupo de científicos para que minusvaloraran, para que devaluaran el efecto que el hombre está provocando en el cambio climático. Y bueno, hombre, antes lo había denunciado Greenpeace, por ejemplo, otros núcleos ecologistas, pero bueno, lo que llama la atención es que por fin un medio de comunicación se lance a denunciar este hecho. Pero claro que sí, amigo, ya lo venimos contando hace muchos años. Bueno, pues Jaime nos escucha desde Puerto Rico, hombre, desde su isla amada. Y bueno, ya nos descubrió en Navidad, ya que vino a visitar a su chico, que vive aquí en España. Ah, el novio vive en España. Eso es. Y él, con muy buen gusto, pues por las noches sintonizaba nuestro programa. Pero claro que sí. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Muy bien. Hombre. Y ella empezó a escuchar, y bueno, como que la gustaba, y estaban ahí los dos estupendos, cariñosísimos, escuchando, con lo cual ella se ha tenido que volver a su país. Oh. Y ahora mismo ella escucha, dice que en el fondo es como que si estuvieran unidos a través del programa. Ay, qué ella bonito. Por las noches. Ay. Y Rubén, que es su chico, que le manda muchos saludos. Ay, por las madrugadas. Y nos envía muchos besos a todos. Bueno, pues un saludo tremendo, ¿eh? Un beso para Puerto Rico y para ti, para Rubén aquí en España. Que es una isla muy bonita. ¿Eh? Viva el amor. Bueno, la pareja que escucha querida. La Rosa de los Vientos unida permanece unida. Forever. Bueno, pues pasemos a otro correo. Nos lo envía Óscar desde Granada y dice que nos escribe para contarnos que el otro día en el Rincón de Escribano se hablaba sobre las nominaciones de los Óscar. Sí. Y bueno, hacíais alusión a que os resultaba extraño que Fahrenheit 911 no fuese nominada. No. Claro. Entonces él nos cuenta la razón de esto. Dice que hay una norma en la academia por la que una película, documental o cortometraje no puede ser nominada en ninguna de las categorías si es reproducida por televisión o puesta en venta o en alquiler antes de cierta fecha. Ah. Entonces, bueno, él nos dice que Michael Moore sacrificó la nominación y la posible victoria por emitir el documental en televisión 2 días antes de las elecciones americanas. Según él, pues para intentar mentalizar a la sociedad de no votar sí. a George Bush. Pues parece que no le sirvió, ¿eh? No surtió efecto entre la población. Vamos, el presidente más votado de la historia era George Bush ahora mismo. Bueno, pero él 3 millones de votos de distancia con respecto a Kerry. Él lo intentó, oye. Bueno, pues mira, podía haberse llevado un Oscar. Y no lo... Oye, también le... Esto, si va a que le eche las cartas. Sí. Ya se lo dicen. Se evita... Pero claro. También le dio publicidad, puede hacer una ouija con que le salga sí. Lincoln y ya se lo explica Lincoln. Ah, esto también existe, lo de la ouija con Lincoln. pues se ve que no hizo nada y entonces él se arriesgó. Claro, ala, claro. De perdidos al río. Claro, bueno, pues doble correo. Por un lado, Enrique Emperador dice, me gustaría comentaros que si queréis descubrir unas cuantas cosas interesantes sobre templarios, os deis un paseo por dos pueblitos de la Somoza. León, hablamos. El primero tiene un nombre, como diría Bruno, cuando menos curioso. Este pueblín es El Ganso. El segundo es Turienzo de los Caballeros. Como dice Bacterio, es una tierra mágica. Y yo digo más, dedico mis veranos a viajar por mi provincia y creo que tengo trabajo para toda la vida, dice Enrique. Y Mayra nos propone que un día tratemos el problema que están sufriendo las zonas rurales y las provincias con menos recursos. ¿Y qué va a pasar?, dice Mayra, con estas provincias y cada vez pierden más habitantes, y qué vamos a hacer en Madrid, Barcelona, las provincias donde nos estamos concentrando por millones. Bueno, pues estoy encantado con la repercusión que tuvo el programa del Bacterio, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que muchísimos amigos leoneses nos han enviado su correo y bueno, pues estamos encantados de haberos servido. Y bueno, en cuanto a lo de la recuperación de zonas rurales, pues os podemos anunciar que La Rosa de los Vientos va a incorporar una sección que va a hacer Macarena Yagüe, y vamos a hablar de zonas rurales con encanto. Vamos a visitar pueblecitos de estos que tienen dos habitantes. Esto sí es una sorpresa, para los oyentes. Y bueno, pues Macarena se está enterando ahora mismo. Yo soy así, Macarena, tú entiéndeme. Ya. Pero nos vas a llevar de la mano. A ver, ¿me puedo ir de viaje a estos sitios? No. Eso era lo que yo iba a comentar, creo que te están gestionando un borriquillo o algo, pero no sé. Te vamos a enviar a las Alpujarras. Para que hagas un itinerario en burro durante 7 días, sin bajarte del burro, eso sí. Sin bajarme del burro en 7 días. Juan, yo luego eso no lo cuento. Bueno, es imposible. Pero fíjate, esos tres no voy a estar en condiciones. Vas a ir hecha una cuatrera. Pero tú fíjate, las Alpujarras, Macarena subida en tu burro, rememorando, pues no sé, cuando se internó allí Boabdil el Chico, ¿verdad? Pero además, montada de lado, Montada de lado. Bueno, Martín. Bueno, oye, déjame que me monte como quieras. No hables muy alto, porque en el proyecto hay una cláusula. Ah, sí. Y es que si lo del borriquillo no puede ser, a lo mejor te toca a ti. Te toca a ti. ¿Y quién pone el...? Pero en camello. Tú irías en camello. En camello. En camello, por las Alpujarras. Pues va mucho mejor Martín que yo. ¿Tú crees? No te creas. Se venía mucho, ¿eh? No te creas. Yo una vez monté en camello. Es que yo lo del burro lo veo... Luego, y se la vea, ¿no? Y luego te mira así de lado y te hace... Yo al burro lo aplasto fijo, ¿eh? En esta vida yo ya he montado en todo. Sí. En todo lo que se mueve. ¿Qué me dices? En elefante también, Juan. En elefante también. Entonces, en burro se va mucho mejor que en camello. ¿Estás convencido de ello? Sí, sí. ¿Pero sí, tú sí, crees sí. que el burro puede conmigo? El burro puede contigo. Bueno, de todas maneras ya lo hablaremos. Porque también hay otros sitios, otras formas de viajar. Sí. Hombre, pues, tampoco vamos a estar todo el día en burro. Pues, por ejemplo, puedes hacer el Pirena, por ejemplo, que es una carrera muy típica de los Pirineos. Sí, creo que esta sección no me va a gustar. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. Te subimos en trineo con perros husky. Uy, no. Yo con pobre perros, no. Los perritos. ¿No? Encima por con el frío que bueno, pues, bromas, sí, claro, arreglalo. Bromas aparte, esto ya lo teníamos hablado, ¿eh? No es que le esté yo encargando el trabajo en directo a Macarena, que también podía hacerlo, porque yo como líder natural... Pues puedes hacer lo que quieras, exactamente, efectivamente. O sea, ves, ahí tienes toda la razón. Exactamente, pero no, ya lo habíamos hablado y con mucho cariño Macarena nos va a ofrecer sitios con mucha magia, lugares recónditos a los que podemos visitar aquí en nuestra España. Y la verdad es que seguro que vais a disfrutar, incluso vais a tomar ideas, ¿verdad? Maca, un pequeño adelanto. ¿Norte o sur? ¿Oeste? No vamos a decir nada, ya veremos. Donde nos ¿sorpresa? Lleve el destino. Donde nos lleve la ilusión. Claro que bueno, sí, bueno, Martín, eso no se puede predecir nunca. Exactamente. Estaremos al tanto. La Rosa de los Vientos tiene muchos rumbos. Pues fíjate. Sí. Pues fíjate. Qué maravilla. Que no voy a parar aquí en un momento en todo el año. Ni uno. No me vais a ver el pelo. Bueno, pues eso sí, eso... Hombre. Estamos en Gente sin Escrúpulo, pero qué noticias. De verdad, estamos siempre convulsionados. Estamos con la carne de gallina. Los pelos como escarpias. O como decía Davos Sucre, estamos con la piel del pollo, amigo. Tengo la piel, ¿cómo decías? Amigo, tengo la piel de la gallina. Y había otro que decía, que no sé quién, era también del fútbol, que decía, tengo la gallina en piel. Tengo la gallina en piel, sí. Pero no me acuerdo quién era. Sí. Yo no sé si era Antic. Qué cabreados están siempre los futbolistas, ¿verdad? Sí, siempre. Están siempre muy cabreados. O sea, una cosa tan festiva como es el fútbol, ¿verdad? Que es pues el baloncito, la patadita, el gol, ¿no? Se ve que no. Mira, fíjate, el otro día Figo y Michel Salgado. Bueno, y era un entrenamiento, ¿eh? Sí, pero que hombre, por favor, que están encrespados. Pero siempre están como enfadados, como yo entiendo que sufren la presión de los medios, y tal, pero hombre. Bueno, hombre, pero tienen otras muchas ventajas. Hombre, y que les debería de hacer sentirse felices. Y el pobre, ¿no? Iker, que va ahora a tener que parar los goles ahí en pantalón corto. Que y luego nuestros compañeros. Vaya penaltica para hoy, vaya nuestros compañeros se las ven y se las desean para sacar 4 o 5 sílabas. Eso es cierto. Sí. Claro. Y en campos donde les dejan acercarse a los jugadores. Yo muchas veces veo a los compañeros de deportes que quieren entrevistar a un futbolista y es que tienen que hacer o recurrir a mil fórmulas, ¿no? Sí, sí, sí. Como aquella de hacer ver que es su gran amigo, que siempre confío en él, que yo siempre lo dije. Y hacerse inseparable. Claro, claro. Es que, bueno, algún día vamos a hacer una especie de parodia, de entrevista, que a mí me gusta mucho la entrevista de deportes, sí. Que tiene da mucho juego. Vale, vale. Igualito que los jugadores de baloncesto. Que son más simpáticos, ¿verdad? Más, no tienen nada que ver. Bueno, o balonmano, fútbol sala. ¿A quién le toca desarrollar esta noticia? Porque también hablamos de un colectivo, el de los presos en este caso. Que, pues me ha tocado a mí, porque, bueno, digo, pues el colectivo de los presos, pues sí, soy yo. Pues manda un saludo. Claro, pues mandamos un saludo al colectivo de los presos. Pues fijaos, en esta... que en algunas ocasiones también nos han escrito. Pues también, eso es. Eso es. Y muchas veces pues tenemos que hablar de las cárceles con asuntos trágicos, pero en esta ocasión nos ha parecido algo incluso hasta entrañable, ¿eh? Hombre, a lo mejor hay para algunos que les ha parecido algo trágico. Estamos en Sao Paulo. Sí. Estamos en Brasil. Estamos más concretamente en el municipio de Sao Roque. Sao Roque. Que está a 60 kilómetros de Sao Paulo. Vamos, en las estribaciones. Vamos, ahí al lado, como quien dice, ¿no? Sao Roque. Sí. ¿Cómo es la cárcel de Sao Roque? Pues pequeña. Una cárcel pequeñita. Es muy chiquitita, ¿eh? Una cárcel diminuta. Sí, ¿por qué no decirlo? ¿Y ahí es donde vive el perro? Es igual. Ahí es donde vive el perro, ¿no? No, el perro se queda fuera porque como es muy pequeña tampoco es que entre. Sí, sí, así sí. Se sí. Lo dejan, lo dejan fuera. No tan deja meter cuchara. Sí. Entonces, estamos en la cárcel de Sao Roque. Sí. Tenemos una cárcel pequeñita. ¿Cuántas habitaciones puede tener este complejo? Pues mira, te voy a contar. Esta cárcel está pensada para albergar a un máximo de 70 presos. 70 presos. O sea que muy pequeñita, es ¿verdad? Chiquitita, muy chiquitita. Se ve que tampoco por la zona hay a lo mejor muchos delincuentes. Claro. O que 70, hay muchas cárceles. 70 presos, pues como una familia. Como un hostal que te pone la plaquita afuera. ¿De cuántas habitaciones estamos hablando? Pues estamos hablando... Ah, bueno, celdas. De no sé cuántas. De 45, porque yo creo que duermen por parejas. Más no, porque ¿no? según este dato, algo falla. Fíjate, ¿algo falla? Verás. Algo falla. Ya, bueno, es que hay que comentar una cosa. Sí. Debe haber una macrocelda. Sí. Son albergados muchos, ¿no? Sí, y luego celdas diminutas. No, mira, te voy a explicar lo que ha pasado. Sí. Realmente hay 45 celdas. Lo que pasa es que esta cárcel, en estos momentos, sí. Tiene a 130 presos. Sí, o sea, tienen un pequeño problema, ¿no? De sitio. De metraje. De espacio. Sí. Entonces no tienen sitio para todos. Y lo que han hecho es, pues... amontonar ahí en una celda a muchos presos, como han podido. Pero vamos, eso no quiere decir que se quejaran, no. No, ellos estaban contentos porque hicieron ahí su grupo, estaban bien, lo pasaban bien. Vamos, cuando hacían recuento los funcionarios penitenciarios, veían que en una celda había 55 presos. Ellos veían la celda, la abrían, echaban un vistazo, veían que habían muchos. ¿Abrían la celda? ¿Estáis todos? Sí. Ya hace falta alguien. Sí, sí, claro. Tampoco se complicaba más la vida. El funcionario se mosqueó. Sí. Hombre, es que se tiraba un montón de tiempo contando las cabezas en cuanto se giraban. Marceliño. Y luego que le hacían trampas. Marceliño se mosqueó porque decía, qué raro. Marceliño tiene que ser algo con R. Sí. A Guberto. Guberto. Se mosqueó porque dice, vengo todos los días a esta celda. Sí. Y ahí siempre está llena de gente. Claro. Y luego nunca se quejan. Nunca. No. Y siempre que abro la puerta todos sonríen. Son más buenos, ¿verdad? Los veía contentos. Y me saludan con la manita. Sí. Así todos. Sin moverse, pero simplemente moviendo la mano. Claro. La mano. Y esta gente lo tiene que... Pues estamos a 40 grados a la sombra. Pero allí estaban fresquitos, sí. Porque les daban el lado norte sí. De la celda y estaban fresquitos. Y no daba el sol por la mañana. No daba. Total. Que un buen día llega Guberto, sí. Abre la celda y no ve a nadie. ¿Y cuál es la sorpresa al no ver a nadie? Pero vamos, ni 55, ni 40, ni 27. Allí no había ni un solo preso. Ni un solo preso. Y no estaban en el patio. Fíjate. No estaban en el patio, ni estaban comiendo, ni ningún otro tipo de actividad que pudiesen estar realizando. Ni trabajando, ni nada. Claro, Guberto enseguida fue a hablar con su compañero. Con Ricardinho. Y le dijo, no sé. No sé. Estoy cansado. La noche me confundí. No te vas a creer lo que... lo que está pasando. Anoche los conté, ¿eh? Había 55. ¿Y esta mañana? No hay ninguno. Ninguno. Total, fíjate. Que ya Roberto y Ricardiño se acercaron raudos a la celda. Sí, para comprobar... ¿Muy raudos? No. Bueno, a su ritmo. Oye, las cosas como son. Pero el caso es que se acercaron, sí. Y llegaron. Y cuando llegaron, pues Ricardiño se dio cuenta de que era verdad, que allí no había ningún ingreso. Enseguida, de inmediato, preguntaron a otras celdas. Claro. Oye, ¿sabéis qué ha pasado con estos 55? Ha pasado Copperfield por ahí. Y la verdad es que nadie sabía nada, ¿eh? Y decían todo... Desfretine. Bueno, pero está dimeto. Un poco estilo samba. Estaban allí, por ejemplo, en una celda estaban Haiduk, Picasso, ¿sí? Y el anónimo, que los habían pillado en la gala de... No me digas eso, Juan. Pobrecito, mis ídolos. Sí, sí. Bueno, el caso es que los 55 presos habían desaparecido a última hora del sábado. Sí. Habían estado... Y encima el sábado. Sí, claro, porque es la noche en la que todo ay, el mundo ay, la fiesta. Está la fiesta tranquilo y menos pendiente. Ahí que se acerca el carnaval. La llamada de la samba. Claro. Oye, pues puede ser que hayan salido para eso. Sí, no sí, nos sí, lo sí. dicen, pero es muy probable, ¿eh? Sí, sí, sí. El caso es que habían dedicado a cavar un agujero con unas herramientas que ellos mismos se habían fabricado durante unas semanas atrás. Y nada, hicieron un agujero lo suficientemente grande para permitir pasar por él a 55 personas, se arrastraron fuera de la celda y bueno, y luego ya en el exterior consiguieron saltar por encima del muro de la cárcel y eso ¡hala! Para ¡hala, el muro me diría uno... 1,20. 1,20. Tampoco mucho más alto, ¿eh? Claro, porque mira, si tienes a los 55 excavando el agujero... Claro, y no te enteras... Pues hombre... Y sales a Huberto. ¡A Huberto! Muchas medidas de seguridad no parece que presente la prisión, ¿eh? Ya. Y los 55 fuera, ¿no? Y los 55 fuera, a pasar la noche fuera. ¿Cómo era aquella película? La Gran Evasión. La Gran Evasión. La fuga de Alcatraz. Una película muy chula. Sí. Bueno, el caso es que la policía ha conseguido volver a capturar a 14 de los 55. Oh. Pero bueno, del resto siguen sin saber nada, Sin saber nada. Paradero desconocida. Bueno. Sí. Muy bien. ¿Y los han vuelto a meter en la misma celda? Sí, juntos otra vez. Sin pero, tapar el agujero. Así que no sabemos cuánto volverán a durar allí. ¿Rellenaron el socavón o no? Esto es lo más seguro. Pusieron una alfombrilla encima. Mañana cuando vaya Guberto otra vez a... Se lleve el tasco. Sí. Dice, ¿nos habíamos metido aquí a 14? Pues esto me lo están jugando otra vez, ¿eh? Así que están fatal. Bueno, pues este es el mundo insólito, ¿verdad? La gente sin escrúpulo. Y bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, oye? Y aquí tenemos a Guberto, que le han encargado que tape el agujero ahora y está echando el hombre ahí el bofe. Bueno. Amigos, estamos en esta sección que rubrica un magnífico programa como es La Rosa de los Vientos, claro que sí. Y aquí nos dedicamos a analizar el perfil del europeo medio. ¿Somos europeos y qué? Recién llegados de la cárcel de São Roque, Haiduk, Picasso y el anónimo. Oye, podemos hacer un cómic con las aventuras de Osón, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, quedaría bien. Pero bueno, estaría fenomenal. Incluso podríamos ponerles el Osón móvil, que podía ser un Lada de estos antiguos rusos, ¿verdad? Osón móvil. Bueno. Coméntaselo a Raúl. Sí, con pantalones de campana. Sí. Bueno. Y camisas de cuello de eso de pico gigante, ¿no? Exactamente, y jerseys de cuello vuelto. Pues como andemos así poniéndole ropita al Osón, parece a mí que lo dejamos para mañana, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues amigos, estamos ya que nos vamos. Sí, estamos que nos vamos. España. De la existencia de las espinacas de Popeye, de la pócima mágica de Asterix y Obelix. Lo último es el referéndum plus. ¿Referéndum plus? Sí, algo teníamos que hacer para animarte a votar, dijo el Consejo de Juventud de España. Y aquí tienes, votar con V, en el referéndum, el próximo día 20. Sí. Porque si es votar con B, por cierto, ¿qué pasa si cruzas un elefante con un canguro? ¿Qué? Que llenas Australia de agujeros. Bueno, San Martín, pasa de noticia. Se directamente. Se promociona una bebida para votar el día 20 de febrero. El día 20 de febrero. Que es el Votar Plus. Recurso, sí, la bebida Referéndum Plus. Referéndum Plus. Hala, a votar. ¿Y esta te da alas o...? Esta te da lo que pueda. Que sabe. Hasta mañana, que se da bien.